hoteles de lujo en el espacio exterior y cibos humanos. No, no es una película. Preparémonos para lanzarnos hacia el futuro inmediato donde la fantasía se hace realidad hoy. A partir de ahora, empieza un viaje radial por el género fantástico. Recuerdos del futuro. A todos, esto es Recuerdos del Futuro, otra semana más, otro programa más. Los saludamos a todos, como siempre los invitamos a sumarse a la fanpage de Recuerdos del Futuro en Facebook, donde vamos a estar subiendo, como todas las semanas, videos e imágenes de las cosas que vayan pasando a lo largo de este programa, donde tenemos un montón de cosas, incluido un bloque que nos quedó de la semana pasada. Así que vamos a tratar de que esta vez sí entre todo, y de no ser así, bueno, quedará cliffhanger, como siempre decimos, para el próximo programa. Procedo a saludar a todo el equipo. Mi nombre es Malena Baños Posati y le doy la bienvenida a Daniel Vigide Agre. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, gracias, Male. No quiero dejar pasar que hace exactamente un año, día más día menos, entrábamos por primera vez a esta casa. Bueno, en realidad es un estudio, pero se dice casa. Se lo recordó Facebook, ¿no? Así que, claro, Facebook está muy pendiente de estas cosas. Así que hace un año que hemos sido recibidos por esta radio y les agradecemos que nos hayan dado Facebook asilo político. Está bueno porque te hace quedar bien con la gente. Sí, recordar fechas, no, que de otro modo yo al menos no me acordaría ni de los cumpleaños de mis seres más queridos. Totalmente, es una Así salvación que muy en bueno. ese sentido. Sí. Bueno, Fede Velasco, buenas noches. Buenas noches. ¿Todo bien? Todo bien. Frenó la cortina con vos, así, una pausa dramática puso. Sí, sí, todo bien, por suerte. Como siempre que te saludo y miro hacia ese lado, recuerdo que también tenemos cámaras en la radio, así que si están conectados a la radio en línea .com.ar pueden vernos y escucharnos al mismo tiempo, si es que nuestros bellos rostros no los atemorizan y los hacen cerrar la ventana de imagen. Leo Rubio, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo andan? ¿Todo bien, vos? Bien, bien, bien, todo bien. Bueno, iremos comentando, supongo que todos habremos visto o leído algo que nos llamó la atención en esta semana, y tenemos un bloque de noticias bastante, con bastantes novedades de muchas de las últimas horas también. Sí, sí, sí, aparte de un par de eventos importantes que ya se vienen y muchas cosas para comentar. Saludo también a Franco de la Operación Técnica, ¿cómo estás? Buenas noches, Malena, saludo para toda la mesa y les quiero decir feliz cumpleaños. ¿De alguna manera? Feliz cumple radio. Sí, sí, feliz cumpleaños también. Feliz cumple aniversario de papel. Lugar de radio, en realidad. Claro, porque exactamente. Es un cumpleaños, sí. Porque ustedes están hace mucho más tiempo haciendo programas, que es como un cumpleaños raro. Bueno, sí, pero es una etapa. Es un cumpleaños geográfico. Claro, tal cual. Ponele. Es como cuando un programa se cambia de canal, ¿viste? En general cambian de nombre también. Pero después empiezan a contar como así. O los músicos que cumplen tantos años con determinado sello y sacan discos después, claro, recordándolo. Sí. O como las personas que les agarra un infarto, sobreviven y después festejan los cumpleaños. Claro, sí, sí. Ah, bueno, eso podría ser otra analogía. Más dramático, pero no por eso menos válido. Y bueno, ¿viste? Siempre los cambios de radio son dramáticos en algún punto. Bueno, ¿qué tenemos para el día de hoy, Dani? Bueno, para empezar, vamos a contarles que tenemos a la gente del libro Carro Estelar. Va a venir exactamente Daniel Segovia para presentar su libro, que es Guerra Estelar, y trata de la historia de la Guerra de las Galaxias en Argentina a través de merchandising, publicidades, y creemos que es un periodo poco estudiado, o por lo menos una región poco estudiada. Está muy enfocada al tema de muñecos, coleccionismo de muñecos, qué salió en Argentina, qué no. Son cosas que a veces están como poco documentadas, hay poco material, así que vamos a recibir a los chicos que nos van a venir a mostrar también su libro, que salió hace pocos días de imprenta y lo vamos a poder ver en vivo. Perfecto. Teníamos también el bloque temático de la semana pasada que nos había quedado sin tratar porque nos habíamos extendido un montón con la entrevista a Agustina Piñeiro, y otras cosas que como siempre hablamos más de la cuenta, que era un bloque sobre Halloween, que bueno, ahora sí. Halloween ya pasó, pero bueno, habíamos... era sobre Halloween, pero estaba inspirado en la cercanía de Halloween. Sí, habíamos tomado, digamos, el costado pop, llevándolo para el lado de qué pasa con los monstruos y con los clichés del cine de terror cuando se trasladan de género a parodias, a comedias, al género de aventuras, a los superhéroes principalmente, pero hay también otros ejemplos, así que vamos a estar hablando un poco de eso. Y después tenemos el bloque sería inspirado por temas de actualidad. Ayer, un famoso que no podemos nombrar porque la producción nos pidió que no lo nombremos. Por una mordaza legal. Claro. Nuestros abogados nos pidieron que no nombremos a un famoso que ayer tuvo un brote místico y fue internado en un neuropsiquiátrico y que ahora más o menos creo que es casi lo único que se está hablando en casi todos los medios. Es el tema más importante de la actualidad de Argentina. Creo que en el New York Times están muy preocupados por el tema. Entonces aprovechamos para hacer un bloque que nunca hicimos sobre distintos psicópatas, maniáticos, enfermos mentales. No estamos diciendo que la persona en cuestión lo sea. No, pero ya que estamos... Nosotros, al igual que todo el mundillo periodístico, no es que estemos juzgando la vida privada de nadie. Es que era eso, o hacer un bloque sobre exorcismos. Claro, tal cual. Como estaban haciendo hoy al mediodía en varios canales. Qué grande. Pero no, nosotros simplemente vamos a hablar de locos, desquiciados y maniáticos de la ficción. Y manicomios y demás de la ficción. Exactamente. Que sobran ejemplos, como en la farándula más o menos, pero un poco menos. Y creo que eso es todo, ¿no? Esos son todos los temas que tenemos para hoy. Bastante, sí. Bastante, y además tenemos que arrancar con el bloque de noticias, que conociéndonos es lo que termina siendo larguísimo también. Así que antes de arrancar con eso, tenemos otro cumpleaños también. Sí, se cumplen 61 años del estreno de la primera película de Godzilla, o sea, cumpleaños de Godzilla. Y es una buena oportunidad para escuchar este clásico de esta banda yankee que nunca hemos pasado, que se llama precisamente Godzilla, de la banda Blue Oyster Cult, y la escuchamos, ya volvemos. Dale. We'll be right back. Seguimos en Recuerdos del Futuro. Bueno, arrancamos entonces con el bloque de noticias. ¿Quién quiere empezar? A ver, hay muchas cosas, pero entre otras nos llamó mucho la atención las fotos promocionales de la película, el spin-off de Harry Potter, que hace tanto que venimos bancando. Proyectos como bancando desde este humilde espacio, ¿verdad? Sí, Criaturas Fantásticas y Dónde Encontrarlas, creo que es como lo tradujeron, pero bueno, sí. Es el nombre del libro que, para contar básicamente y brevemente de qué va a tratar la película, hasta donde se sabe, hace varios años salieron dos libritos que no estaban dentro de la continuidad de Harry Potter, pero que simulaban ser los libros que Harry leía en Hogwarts, digamos. Uno era Quidditch a través de los tiempos y Criaturas Fantásticas y Dónde Encontrarlas. Este de Criaturas Fantásticas era básicamente una especie de diccionario de criaturas dentro del universo de Harry Potter, que había sido escrito por un autor ficticio, obviamente, que se llama Newt Scamander. Estas tres películas, que creo que está confirmado que son tres películas, que va a hacer la Warner ahora, que empezó a filmar la primera, justamente cuentan todo el trabajo de Newt Scamander viajando por el mundo, o al menos por Gran Bretaña, pero creo que lo van a hacer por todo el mundo, buscando justamente información sobre estas criaturas para escribir su libro. Entonces, podríamos decir que no es que hay un libro en el que se basó la película, porque ningún libro cuenta la historia de ese personaje, sino de lo que fue el resultado de su trabajo. Así que lo poco que se sabe de la película es que transcurre a principios del siglo XX en Inglaterra, empezaron a filmar en Londres y hoy aparecieron las primeras fotos promocionales, las publicó Entertainment Weekly, que es como la que está teniendo todas las primicias de las grandes películas que se filman actualmente, y publicaron unas cuantas fotos donde se puede ver, por ejemplo, el aspecto del personaje, algunos otros personajes de los que creo no se sabe prácticamente nada, y un poco la ambientación también. Todavía no se vio ninguna criatura, solo humanos, pero fue como la primera aproximación a eso. También mostraron el logo, cómo va a ser, tanto en inglés como en español y en otros idiomas. Y bueno, fue como una revelación bastante. Y se ve bastante bien. Se ve bastante bien. Sí. Se ve bien. Los que no gastaron en actores famosos lo están gastando en ambientación y. Sí, el actor en realidad es un pibe joven, pero que tuvo bastante repercusión el año pasado, o este, creo que sería este, por el tema de. Era el protagonista de la película de Stephen Hawking. Sí. O sea, hacía de Stephen Hawking. Así que lo eligieron a él. ¿Cómo? La teoría del todo. La teoría del todo, sí. Entre los actores que estaban en el casting posible de Criaturas Fantásticas y Dónde Encontrarlas estaba Matt Smith, el penúltimo doctor de Doctor Who. Finalmente no fue elegido, fue elegido este chico. Y es bastante gracioso porque ahora viendo el aspecto final del personaje se parece bastante estéticamente al doctor de Matt Smith, digamos, con el moñito y bueno, el traje, un poco esa onda vintage que tenía, es bastante parecido al personaje. Pero bueno, no se sabe mucho más, la está dirigiendo David Yates, el director de las últimas películas de Harry Potter, que a mí personalmente no me genera demasiada confianza porque dirigió algunas películas de Harry Potter que me gustaron, bueno, una sola, y otras que no me gustaron, pero bueno, veremos. También hizo una miniserie policial británica que es excelente, que se llama State of Play, con John Sim y David Morrissey, que es súper recomendable. Si les gustan los policiales británicos, se las recomiendo, son 6 capítulos nada más, State of Play, y es el director de esa miniserie. Pero bueno, veremos qué pasa con Criaturas Fantásticas. Siguiente noticia. Sí, esta es una noticia entre triste y solidaria a la vez. Hay un fanático de Star Wars que tiene una enfermedad terminal, sí, y pide ver la película Episodio 7 antes de, o por si muere antes. En septiembre le dieron hasta 2 meses de vida. No le dijeron hasta qué día, o sea que quizás no podía sacar las entradas anticipadas. Como todos nosotros. Como el de Fanboys. Exactamente. Igual a la trama de Fanboys, una película que trata sobre lo mismo, pero con Episodio 1. Y es un grupo de amigos que justamente quieren, digamos, colarse en el rancho Skywalker para conseguir una copia de Episodio 1 y verla antes del estreno, porque uno de los de los amigos del grupo también tienen ganas. Bueno, ya sabemos qué hacer, los secuestramos y tratamos. Y hay que ir a Estados Unidos. A Disney y ver la película. El tema es que ahora hay que entrar a Disney, que creo que es un poco más complicado que entrar al rancho. Me acuerdo que... No importa, pero si William Shatner está de nuestro lado, podemos conseguirlo. Es una película fanboys que convendría ver en este momento, previo a episodio 7, porque justamente una de las cosas que muestra la película es toda la locura que había y todas las expectativas que había sobre episodio 1 en ese momento, pues transcurre en el 99, unos meses antes del estreno, que es un nivel de expectativa bastante parecido al que hay ahora con episodio 7. Y también nos sirve para reflexionar sobre que la película puede ser una porquería. Porque me acuerdo de la conozco gente que vio episodio 1 el mismo día 3-4 veces. Sí, estreno diciendo que era maravillosa, a los 15 días la estaban puteando. Claro. No, sí, no es algo que necesariamente uno se dé cuenta en el momento, pero es como para decir, bueno, todos tranquilos, estuvo episodio 1, tampoco... Claro, bueno, como decía el grupo, reflexionaba el grupo, ¿y será buena la película? Sí, dicen. Sí. Eso es muy bueno, es un detalle para marcarlo. Y el muchacho que se tatúa a Jar Jar Binks en la espalda. Ah, esa es que es Seth Rogen. Sí. Sí, que se tatúa a Jar Jar Binks y a Anakin. Es un tatuaje gigante en toda la espalda. Y dice, Jar Jar Binks va a ser genial. El mejor personaje. Así que por la duda, nadie se tatúe nada. Había un supuesto tatuaje que daba vueltas por internet del nuevo droide BB-8. Pero no sé si era real el tatuaje, o sea, no sé si era un tatuaje permanente. Un chabón que se había tatuado. Sí, lo vi, pero parece que es falso. No sé, qué sé yo. ¿Se lo borra con el agua? Y lo puede haber hecho temporario. Claro, con henna se puede hacer, por ejemplo. Igual hay cada enfermo en el mundo. Yo no dudaría. Quiero dejar de contar de esto, es bastante curioso que, bueno, el fan se llama Daniel Fleetwood. Y lo curioso que en el 2013 pasó algo muy parecido también con Abrams. Donde Abrams accedió, que fue un fanático de Star Trek, que se llamaba Daniel Kraft, otro Daniel con una enfermedad terminal, que pidió ver Star Trek Into Darkness antes de su lanzamiento, porque no sabía si iba a vivir para verla, y efectivamente Abrams accedió a mostrarle la película y Daniel murió unos días después de ver el film. Esperemos que le haya gustado, por lo menos. No sabemos si por causa del film mismo. Eso es una posibilidad. Che, disculpen el humor negro, pero nosotros acá nos manejamos así, En la campaña de que pedían para que Abrams y Disney dejen a este muchacho ver episodio 7, ya se sumaron Mark Hamill, John Boyega y varios actores que Peter Mayhew también ya se sumaron a la campaña, así que por eso también se le dio muchísima repercusión mundial. Hay que ver si la fría mano de Disney le da el ok al pibe o no. Veremos qué pasa. Hablando de empresas que se llevan más o menos con los fans, Fox está haciendo un análisis de sus ganancias este año. Fox, como distribuidora cinematográfica, no hablando de la televisión, y dice que reconoce que hubo malas decisiones que llevaron a que la empresa no le fuera tan bien. No le fuera tan bien económicamente. Menos mal. Algunas de las cosas de las que se habla es de malos lanzamientos. Mala elección de fechas para los lanzamientos. Por ejemplo, en The Martian, que es la película de Matt Damon de la que todos hablan ahora, le fue muy bien, pero como fue en una mala fecha, hay todo un tema con... Claro, pero aparte hay como... Se va pérdida con el presupuesto de marketing. Se gasta mucha plata en avisos y demás que lo absorbe la empresa. Entonces ellos deja mucha menos plata, y por supuesto se considera que la peor decisión de este año fue la película de Fantastic Four, que hizo perder al estudio 80 millones de dólares. Está bien, que se jodan. Pero sin embargo, ya está anunciado que va a haber una 2. O sea que no se entiende para qué dicen, che, nos equivocamos en sacarlo y van a hacer una 2. Están locos. Quizás te dicen, ahora es la buena. De hecho, claro, mirá que ahora... De hecho, había rumores. ¿Alguno la vio? No. ¿Quién, Fantastic Four? Sí, yo la vi, malísimo. ¿Alguien vio Tron? Inclusive hace... Bueno, yo no soy muy fanático de las anteriores, ya lo hablamos un momento, pero la hace ver como que son... Se transforman en maravillosas películas. al ver la nueva. Pero inclusive ya se decía que estuvieron hablando con Marvel y que se estaban en tratativas para ceder los derechos de los Fantastic Four. Sí, tomá, bloom, lo dejaron. Tiran un bolso a las 12 estaban, de la noche, lo dejan en la puerta de Disney y salen corriendo. Estaba hablando de ese tema, así que no sé en qué va a quedar eso. Bueno, viene ese tema que se dice que viene la 2, pero no sé, me parece que vuelve. Sí, también en un momento se hablaba del crossover con X-Men. Claro. Yo sí, creo que no le convenga a nadie. Vuelve Reed Richards, me parece, la alegría. Me parece que vuelve a mano de Marvel. ¿De Marvel? Sí, me parece que sí. Bueno, yo tenía una noticia porque se confirmó, aproveché de excusa, se confirmó la séptima temporada de Walking Dead. Y a mí me surgió una pregunta, digo, ¿qué pasó con Fran Darabont, el mentor de la serie? Se fue a las puteadas. Claro, bueno, entonces me puse a investigar un poco. Y parece, el tipo sí se sabe que se fue a las puteadas, pero yo quise saber bien qué fue lo que pasó. Y bueno, encontré una entrevista que dio donde dijo de todo y destruyó a AMC, que es la... AMC. Básicamente lo que cuenta Darabont es que, y yo después leí por otro lado también, o sea, lo durmieron. Y bueno, el tipo estuvo laburando muchísimo tiempo, 5 años según cuentan, en sacar adelante. Pero Fran Darabont es conocido como un gran, siempre es como que termina siendo un tipo derrotado, no sé cómo decirlo. Él se pone el caballito de batalla con proyectos, como pasó con la 4 de Indiana Jones. Claro, que, la vino peleando, estaba todo hecho, todo el ok, Spielberg parece, y Lucas dijo, no, flaco, no, yo quiero que haya un hijo. Y sí. Siempre se va a las puteadas de un montón de cosas, es como que le pasan esas cosas a Fran Darabont. Y bueno, lo que pasó fue que para la segunda temporada, él era, además era esta palabra que está bastante de moda, él era el showrunner, sí. O sea, el que llevaba la dirección de la serie, ¿no? Para la segunda temporada, una de las cosas que fueron las discusiones fue que le recortaban el presupuesto un 25% de la serie. Y él decía, pero para, si esta serie le está yendo re bien, ¿cómo, no, me es vas una a, serie con efectos, además, ¿cómo me vas a recortar el 25% de la serie? ¿No? El tipo como que la quiso pelear, la aceptó, y bueno, no hubo ningún arreglo. Esa fue una de las principales cuestiones por la que se terminó yendo. Pero el tema fue así, porque él habla mucho de que era una gran familia, todo el elenco de Walking Dead, los técnicos. Bueno, de hecho, varios los del actores. Elenco dejaron la serie a raíz, exacto, de la partida. Pero de Darabont. Inclusive tuvieron charlas con él. El viejito ese. Claro, que es un actor que laburó mucho con Fran Darabont. Muchos actores le dijeron, ¿qué hacemos? Nos vamos, le plantamos el set un montón. Y él dijo, no, muchachos, qué sé yo, sigan. Bueno, este actor que era el personaje que... O sea, hay dos actores que se van en la segunda temporada. Sí. Y según dice Darabont, fueron los que no... Le bancaron los trapos al tipo. Pero, sí, sí, pero no quiero dejar de decir algo que es muy común en realidad, esto que vos decís, que la empresa, en el momento que algo está dejando muchísima plata, quiere bajar el presupuesto igual. Es el mismo problema por el que dentro de poco ya se terminan los Simpsons. Porque en la última renegociación, Fox está sacándole plata a los Simpsons absolutamente por todos los lados. Nunca ha bajado. Todos los años mejora el rating, no sabemos por qué, pero mejora. Cada vez hay más, va a haber parques de diversiones. Les plantearon, no, los Simpsons está muy bien, pero hay que gastar menos plata. Dicen, ¿por qué? Si es el programa más exitoso de la historia. Pero no, muchachos, hay que gastar menos plata. Por eso es que se termina ahora. Porque Fox no quiere seguir... O sea, los Simpsons llegaría al final por este tema. Sí, es algo que está pasando mucho y no se sabe. Se citan otros casos de otras series que parece que es muy común. O sea, bueno, nosotros nos referimos muchas veces en chiste de los monstruos que son las compañías, pero realmente como mucho uno ve el producto y no piensa, pero de fondo hay un montón de cosas. Sabes, chuchos que están ahí solamente por la guita, no les importa la calidad del producto, no les importa nada, les importa facturar. Digo, pero ¿y vos me garantizás que gastando la mitad voy a facturar lo mismo y voy a gastar la mitad? Y pasa que en realidad lo que pasa es que están todos aterrorizados con la dictadura, digamos, del streaming. Están todos aterrorizados con que todos los buenos contenidos se pasen a canales de streaming, y mientras están armando como esa mudanza, por la duda quieren gastar la menos plata posible, por si el aire primero, o sea, las cadenas tradicionales, que son las más conservadoras siempre, y luego el cable, se desplomen y se pase todo masivamente en menos de 10 años al streaming. Bueno, la cuestión es que, bueno, Darabont cuenta que quedó destruido por esto, o sea, le metió todo tripa y corazón, pero yo, y la verdad que se sintió totalmente traicionado. Pero hay otra cuestión que yo después leí. Bueno, Darabont estaría haciendo juicio a AMC y además quería impedir el lanzamiento de spin-off, que es Fear of the Walking Dead, porque hay otra cuestión que yo cuando le dije, apa, a él le había, a él hizo un arreglo que él a partir de no sé qué, creo que sería a partir de la segunda temporada o qué sé, él empezaría a cobrar regalías por, y lo durmieron porque a él lo echaron. Entonces él había hecho un arreglo que a partir él, como, bueno, yo lo banco, este, no sé, hizo un arreglo especial y a partir de tanto capítulo de la segunda temporada él ahí le iba a entrar guita. Y el chabón, claro, y hicieron esta movida y qué sé yo, otra manga, y el tipo, no sé si se fue o lo echaron. Hay una cuestión, yo creo que es un poco y un poco, las dos cosas. Lo hicieron irse. No queda como nada, pues tampoco queda como creador porque es una creación de los cómics, entonces no sé si puede reclamar algún tipo de derecho, porque el tipo es el creador de la serie de televisión, sin dudas. Claro. Pero al ser una serie de televisión basada en otro producto, no sé qué... ¿Qué reclamo puede? Sí, bueno, puede, pero hay, no sé si es como una figura, bueno, pero es tipo desarrolladora, hay una. Claro, sí, la expresión sí es desarrollado para televisión, por Television by, y esa es la persona que desarrolla la serie para. Y él, este, además de las declaraciones en esta revista, que este, él denuncia que presionaron a los actores, que hicieron movidas bastante oscuras. Y él decía que la verdad que no podía creer, este, bueno, en realidad no creo que se sorprendiera tanto, pero bueno, que era todo muy triste, como vuelvo a repetir, algo que le metió tanto y lo que vio que pasó en esta gran familia que se había formado, cómo presionaban actores que se fueron, todo, los hacían laburar, les hacían laburar horarios, este, mucho más, este, y él dijo que bueno, que algún día de todo esto, dice que la verdad que voy a escribir algo sobre esto porque... da para desarrollar, voy a escribir un libro contando todo lo que viví, todas las peripecias. Así que este, le preguntaron si él había visto la serie, la miró después de lo que pasó, y dijo, no, muchacho, después de lo que pasó, de lo que le puse a todo esto, no, la verdad que no me puedo sentar a verla, no, es muy triste, es como que me arrancaran un riñón, dijo, algo de esa expresión uso, como si me sacaran un hijo, dijo. Así que sí, es un poco triste, pero bueno, él está con otros proyectos, qué sé yo. Yo tengo una noticia alegre para cortar. Ah, muy bien, ahí está. En Inglaterra se encontró en estos días un corto que se creía perdido hacía décadas de Disney, y nos referimos más exactamente a uno de los cortos de el tristemente célebre Oswald the Lucky Rabbit, o Osvaldo el Conejo de la Suerte, que era ese personaje que hizo Disney antes que, por problemas como su productor, el que pagaba los cortos, se tuvo que ir sin derechos, sin cortos, sin guita, y después de terminó creando todo el resentimiento, y él empezó a hacerle lo mismo a los demás. ¿Cómo era? Sí, digo, y no. ¿Vos pensás que cuando te cagan, digo, vos después vas a decir, che, qué hijo de puta, esto que me cagaron, yo nunca voy a hacer lo mismo, y no dedicar tu vida a tener una mega corporación que se empoma un montón de gente? A ver, hay con el tema Disney, un día tenemos que hablar de esto, con el tema Disney, claramente era antisindicato, y él veía, como era algo muy común en Estados Unidos, que veían a los sindicatos como mafiosos que estaban siempre apretando y no como gente trabajando para mejorar los derechos laborales de sus asociados, ¿no? Pero es cierto que Disney no toleraba ni los paros, ni las huelgas, ni los planteos sindicales. El tema es que ofrecía para los que querían entrar como animadores en la industria, estamos hablando principios de los 30, fines de los 20, que fue un semillero de un montón de tantos editores que hemos mencionado, pero aparte ofrecía algo que nadie podía ofrecer, o sea, era trabajar en la máquina que estaba llevando la industria de la animación adelante casi por sí sola, o sea, era el mejor momento, el mejor lugar para estar. Después mucha gente que pudo negociar mejores condiciones, se fue a otros estudios. Muchos de sus socios incluso se iban a otros estudios diciendo, yo trabajé con Disney, y no es que eran Disney 2, eran gente que había trabajado con Disney y después podía chapear con eso para conseguir incluso a veces mejores condiciones de las que merecían, viendo el resultado de los cortos. Sí, ¿no? Sí, bueno, gracias a eso tuvimos a Chuck Jones y demás que salieron mucho del semillero de sí, él. Pero digo, también Herman y Ising se habían ido a Metro Goldwyn Mayer o diciendo como si ellos hubieran hecho todo el laburo que hizo Disney, y uno lo que hacía era nada más componer la música. Ah, sí. Bueno, este corto se llama Sleigh Bells, es de 1928, y la British Film Institute lo va a estrenar en diciembre. Bueno, no lo va a estrenar, lo va a proyectar, así que vamos a ver que nos perdimos todas estas décadas. Muy bien. Vale la pena. Bueno, y para los que están siguiendo Doctor Who y aman a Clara, o para los que están siguiendo Doctor Who y odian a Clara, hace un rato Peter Capaldi dijo que la despedida de Clara de la serie, que se va, eso no es un gran spoiler, pero se va pronto, dice que va a ser una larga y dolorosa despedida. Y ya confirmaron que no vuelve, no va a volver jamás. Okay, así o sea que suena. Para que no okay. O sea, dentro de Doctor Who puede ser cualquier cosa. Dicho así, suena que la van a matar. Claro. Pero dentro de Doctor Who ha ocurrido. Bueno, no. Hubo despedidas que parecían para siempre y sin resolución. Y al final el personaje volvía una y otra y otra y otra vez. Pero bueno, hay que ver qué pasa. Una de las leyes de Doctor Who es que Moffat casi siempre miente, ¿no? También, Moffat sí. Dice, te aseguro, no hay que creerle, te juro por mis hijos. Es como el doctor, Moffat, no hay que creerle al doctor, siempre miente. Sí, obviamente. Exacto. Así que bueno, veremos qué pasa. Bueno, ya se anunció también una nueva serie de Star Trek. Sí, le vamos a dejar para el fuego, tenemos una cancioncita, pero sí. No se sabe mucho todavía. No, se sabe que está anunciada para enero del 2017, lo cual es raro porque el aniversario es el año que viene. Claro, qué raro. El año que viene, uno esperaría que fuera el año que viene. Yo, de hecho, pensé que el año que viene está la película. Los festejos son la película. Sí, bueno, claro. Pero bueno. Y habrá que ver, qué sé yo. Yo pensé que era enero del año que viene. Pero claro, después me di cuenta que no, que no, es no pasado mañana. Y no, es enero del 2017. La pregunta es de dónde estará ambientada, sino en este nuevo universo que presenta las nuevas películas. Yo calculo que sí. Yo creo que sí, o seguiría en la tradición de... Yo calculo que sí, pero me parece que va a ser con otra tripulación y con otra cosa, y no va a tener con relación... Con actores más baratos. Obviamente, y no va a tener relación con cosas. Con las películas, quiero creer. Hay que ver porque lo poco que sabemos es quién es el productor a cargo del showrunner, digamos, que es Alex Kurtzman, que fue uno de los desarrolladores de nuevo, guionistas y demás de las películas de Abrams. De las películas de nuevas, por eso calculo es un hombre de Abrams, así que... Sí, por eso calculo que va a estar ensamblada en ese universo. Digo, no creo que siga la Enterprise, ni Kirk, ni demás, por una cuestión presupuestaria, nada más, porque cambiar ese elenco sería demasiado choto. Digo, estaría buenísimo que siguieran las aventuras del Enterprise con Kirk y compañía, pero digo, pero si te modifican el elenco ya es una cagada. Comandamos que no hace falta. No, una nave nueva, por eso. De 25 años que se viene haciendo y nadie se murió. Sí, nadie se murió, por eso sí. Yo creo que iría por ese lado, sí. Y bueno, veremos. Bueno, a ver qué surge. Todavía hay muy poquito. Claro, todavía no hay nada, digamos. No se sabe nada. Solo la nube. Perdón, solo se sabe... que se estrena por CBS, si no me equivoco, o ABC, se estrena en el canal el primer capítulo y después va solo por streaming. Sí, eso, va a ser online, mira. Sí, eso era lo que iba a hacer. Cuando estuvimos hablando de streaming y todo eso. Bueno, hablando de AMC, esta compañía bastante siniestra, se anunció que por fin el proyecto que se rollen viene con otro que viene con el caballito de batalla. Se vio el primer trailer teaser. De Preacher, sí, el famoso cómic de Garth Ennis y Steve Dillon. Así que se conocieron las primeras imágenes. Bueno, hay gente que le gustó mucho, hay otros que no. Creo que hay mucho... La famosa grieta. Sí, la grieta de vértigo. La grieta que divide, la grieta de vértigo. Así que bueno, habrá que ver, qué sé yo. Es cuestión de... Tampoco se puede vislumbrar algunos matices de los protagonistas. Pero no mucho más. O sea. Estéticamente está bueno, no vi el trailer. Sí, estéticamente está bien, pero hay algo que a mí no me termina de convencer. Pero bueno, eso es una opinión personal. No sé, no le aparte lo que se ve, no por lo que se ve en el trailer va para... Tulip es negra, ¿no? Tulip es negra, esa es una cosa que no me convence nada, pero bueno, no va por las razas, sino... me parece que hay algo del tono o las imágenes que por lo que mostraron, igual es muy poco lo que se ve. Está yendo algunas cosas por otro lado. O sea, se están viendo cosas que nunca se vio en el cómic. Que eso, por un lado, bueno, puede ser positivo, bueno. ¿No? Pero bueno, qué sé yo. Igual el personaje que hace de nuestro querido vampiro, o sea, casi el actor se promete y está, lo poquito que se ve está muy bien. El de Cassidy. Sí. Bueno, ese actor es Joseph Gilgum y es un genio. Es uno de los protagonistas de una gran serie británica que nada tiene que ver con el género fantástico, que es This Is England. Ah. es uno de los protagonistas y es una bestia ese chabón. Bueno. Y si tiene que hacer de un personaje zarpado y oscuro, ese pibe lo va a hacer bien solamente porque está completamente loco. Y en This is England demostraba que si tenía, no sé, que reventarse la cabeza contra una pared porque el personaje estaba desequilibrado, el chabón iba y lo hacía. Y se abría la cabeza, o sea, se llegó a tatuar cosas que eran del personaje. O sea, el personaje estaba lleno de tatuajes y el pibe tiene muchos tatuajes, pero varios de esos tatuajes se los hizo por la serie. O sea, para darle como verosímil a su personaje, un enfermo total. Un así que yo creo que. Si está este personaje que... haciendo de casi que para mí es uno de los mejores, ¿verdad? Sí, es ese. Va. Para mí, el futuro de la serie. El éxito o el fracaso de la serie, para mí, depende más de que Cassidy esté logrado que de Jesse mismo. Sí, si Cassidy está logrado, la serie, bueno, puede gustar o no gustar, pero puede ser un hitazo. No, o sea, a mí me parece que, viendo lo que es el actor, si el personaje tiene que ser extremo y bestia, sí. Este pibe es el indicado porque está totalmente loco. O sea, no sé, no, ni siquiera vi entrevistas del chabón tranquilo y normal, pero ya te das cuenta que un tipo que se tatúa el nombre del personaje que es su pareja en una serie, y ese tatuaje es importante en la serie, o sea, pero el tipo va y se lo tatúa, ya está totalmente entregado. Es además uno de los que se suma a Misfits en esas temporadas donde cambian el elenco. El tatuado flaco, así. Bueno, no sé el nombre del personaje, pero... A Preacher la tendríamos para el año que viene. Bien. Bueno, habrá que esperar y ver, ¿no? Y acá menciona Flor que hoy se estrena el capítulo de Arrow con Constantine. Sí. Así que es el regreso de... Ella me gustaba para hacer de Cassidy. Para mí era perfecto. El actor que hace de Constantine se parece muchísimo. Pero ya es tarde. Ya es tarde para mí. Ya está, ya es Constantine, no lo Está bien, bueno, sí, ya no eligieron, digo, pero bueno. Pero no, porque decir, una vez que hizo Constantine ya era tarde para ponerlo en otro personaje. De verdad. Me parece bien. Bueno, lo hicieron con John Chris Pine. Capitán América. Sí. Fue Johnny Storm y el Capitán América. Con algunos años de diferencia. Por eso mucha gente no le cerraba que fuera Capitán América. No, Chris Evans. Chris Pine es Kirk. Va a ser en Wonder Woman o va a ser Steve Trevor. Sí, Steve Trevor. Bueno, dos recordatorios cortitos. Ya la semana que viene empieza el Festival Rojo Sangre. Esta edición se corrió en unos días. Así que el jueves que viene, así que el miércoles que viene, ya vamos a estar hablando un poco de las películas que tenemos anotadas para ver. Y en un ratito les vamos a compartir la programación, mañana quizás, para que vayan armando su grilla con tiempo. Como siempre, hay muchas cosas interesantes para ver, incluyendo proyectos de los que hemos hablado en este programa y proyectos de los que vamos a hablar en este programa. Y también les quiero contar que hace una semana, siempre, al final nunca lo puedo comentar, pero pude ver finalmente un importante preestreno de Santiago Calori, que hablamos en su momento cuando se estrenó Bafisi. Nos pareció muy divertida. Es bueno, para los que ven este programa seguramente les va a interesar. Y la cuestión es que siguen las funciones en el Centro Cultural San Martín, en Sarmiento al 1500, pero ahora solo es los viernes. Sí, en noviembre sigue, pero solo los viernes a las 20 horas. No vayan los sábados a las 22 horas porque no. Sí, no está muy bueno, la verdad. Yo fui la semana pasada y me gustó mucho. Tengo que ir a verlo, es una buena oportunidad que siga. Está muy divertido, así que aprovechen porque si recortan noviembre, no hay manera de saber si en diciembre va a ser o no. Hay que aprovechar. Los viernes a las 20 horas. Después también lo vamos a compartir para que puedan ir a verla. Muy bien, acá justo con lo que hablábamos del tráiler de Preacher, Juan Zúñiga comenta: el problema que vi con Cassidy es la falta de los lentes oscuros, que era parte importante de la trama. Sí. Menciona eso. Bueno, esperemos un poquito también. Es que, claro, es muy poco para hablar, pero bueno, la gente ya empieza. Pero está bien, y ponen un tráiler y también me imagino que van a estar escuchando las opiniones de los fans porque habrá tiempo de cambiar algunas cosas también. Y aparte es lógico, se muestra algo y la gente empieza a opinar. Claro. Bueno, tenemos un tema justamente sobre Star Trek. Para celebrar el regreso de Star Trek vamos a escuchar a la banda que escuchamos hace no tanto, que es Warp Eleven, con... la canción más triste jamás escrita sobre Star Trek. Ese es el título original. Sí. No lo voy a nombrar en inglés, pero es exactamente ese. Lo escuchamos y ya volvemos. Dale. summer's night, when I sat down to write the prettiest song ever written about Star Trek. The sky was clear, full of stars above. I thought of Kirk and his crew and their mission of love, and I sang the first verse of the prettiest song ever written about Star Trek. When the words came out, everything was wrong. For those who'd boldly go had already gone, 'cause the show was canceled and the dream was dead, and the red alert started wailing in my head, and I realized I had written the saddest song ever written about Star Trek. Frontier, and I shed a tear as I finished the saddest song ever written about Star Trek. Dicen que la realidad supera a la ficción. Pero, pensándolo mejor, Recuerdos del Futuro, demostrando otra vez que a la realidad le faltan efectos especiales. ¡Aguante la ficción, carajo! Seguimos en Recuerdos del Futuro y ya arrancamos entonces con la entrevista de esta noche, Dani. Sí, estamos con Daniel Segovia, que es uno de los autores, coautores, mejor dicho, del libro que tiene entre manos, que es Guerra Estelar, la historia de Star Wars en Argentina, 1977-1983. ¿Lo dijimos completo? 84, pero igual ahora lo explicamos. Perdón, sí. Gracias, no estaba viendo bien. Igual está bien, porque buenas noches. En 1983 se estrenó El Regreso del Jedi. Pasa que como se estrenó en diciembre, el 8 de diciembre, toda la publicidad y la promo se continuó en el año siguiente. Claro. Entonces, bueno, sobre todo las figuritas. Lo mejor vino en 1984. Justamente porque vinieron las figuritas, reglas y los juguetes, obviamente. Lo más importante, para mí. Bueno, para los demás seguramente será una regla. Eso es lo bueno de coleccionar. Cada uno tiene su artículo favorito. Decíamos que en el primer bloque decíamos que este libro viene a llenar un espacio importante, digamos, de documentación y de material que poco se consigue sobre qué había disponible o cómo fue la Star Wars manía en Argentina en esas épocas. Hay información que está perdida, no sé si para siempre, pero exactamente con el tema de muñecos, catálogos de merchandising, que es algo que muchos países lo tienen, su propio catálogo de qué hubo en Star Wars, y este es el hueco que ustedes vienen a llenar, ¿verdad? Sí, pasa que generalmente en otros países hay mucho de muñecos, pero poco de otros materiales, por ejemplo, prensa gráfica, uh-huh, o coleccionales, o food premiums, digamos los regalos que se dan en las cadenas de hamburguesas, claro, y un montón de otros coleccionables, digamos, todo no todo es los juguetes, si bien es lo que, claro, a muchos es lo que más le gusta, uh-huh, pero otra cosa muy interesante es el tema de cine, digamos todo el enfoque que le queremos dar al libro, que ya es la bajada de línea, pero con onda y con arte, es que todo esto empieza con una película. Entonces, uh-huh, eso después de tanta demasiada información, ¿no?, en estos días en lo que la mayoría de las cosas son ceros y unos. Acá todo empieza con un fílmico y también nosotros es un enfoque casi, digamos, analógico, porque en esa época obviamente no había internet, no había celulares, era todo analógico. De hecho había ni siquiera fax, había telefax, telefotos. Es casi, no sé, es casi como buscar un faraón en el Egipto. Caso no, es arqueología, digamos. Arqueología pura. Y sobre todo también ahí, como estamos viendo, el tema es en el libro poner las notas de los estrenos de las películas, de las tres películas. Sobre todo, obviamente, lo más difícil es, mientras vamos más atrás, es más difícil buscar material. Y además por la época particular del país, 1977-1978. Claro. Da la gran casualidad que se estrena en la década violenta de la historia argentina. No lo digo yo, lo dice la historia. ¿Y cómo fue el tema justamente de ir encontrando todos estos objetos? Se fueron comunicando con coleccionistas, pero me imagino que también hubo una búsqueda en diarios y revistas de la época, capaz en los archivos de esas publicaciones. ¿Cómo fue? Claro, nosotros, en realidad el proyecto nace con ¿cómo sería? Como dicen la gente de teatro, una cooperativa. Nosotros tres juntamos las tres colecciones de los autores y hicimos una sola. Y después lo que faltaba, cada uno fue tratando de conseguir por diferentes medios. Bueno, que es una cosa que quizás lo pondremos en el segundo libro, es que es muy difícil encontrar material de los 70. Es más fácil encontrar material de los 50 y de los 60. Fuimos al Archivo General de la Nación y no había nada. Claro. Es como que esa década se la tragó un agujero negro. Pero bueno. Porque es porque también a veces, porque en las hemerotecas se van donando los herederos, digamos, de coleccionistas, van donando la Biblioteca Nacional. Sí. Entonces, por eso es más fácil encontrar cosas a veces de los 50 y de los 70. Porque cuando mueren o algo parecido, ahí dicen, bueno, che, donemos esto a la biblioteca, como que es algo que pasa a tiempo. Pero te quiero preguntar, ¿las colecciones de ustedes eran, no sé, hace cuántos años que se conoce, quizás nos querés contar eso, eran colecciones complementarias? ¿Tenían mucho de lo mismo o cada uno se dedica a ramas distintas de lo que es Star Wars? Y generalmente los tres juntamos juguetes, pero después cada uno se dedica realmente a ramas distintas. Por eso pudimos complementarnos, como te decía antes, casi como un grupo de rock. Cada uno está entre en su instrumento, ¿no? Pero, digamos, todos tocamos y entonces todos nos gustan los juguetes, pero el tema de de los otros, por ejemplo, papel, de las notas gráficas, a mí siempre eso me gustó. Uh-huh. Porque no creo, sobre todo hay una época que no hay juguetes, los juguetes llegan en 1979. Claro. Y las películas se estrenan el 25 de diciembre de 1977. En una época nada más lo único que había era o ver la peli, pues obviamente no la vamos a ver en internet, no la podíamos ver en internet, ni bajarla, ni comprarla en la plaza, ni en el subte, claro, ni en video. No, sí, solo existía así. De hecho, Super 8. Super 8, pero era un resumen que también, claro, está explicado, claro, en el libro. Hay dos, claro, versiones. Todos, claro, esos detalles están explicados en el libro y, espectacular, y lo único que podías hacer era o jugar a las figuritas o ir a la película, o ir al cine. La verdad que me encanta esa opción porque era directamente ir al cine 2, 3, 4, 6 veces a ver La Guerra de las Galaxias. ¿Cuántos años tenías cuando viste por primera vez La Guerra de las Galaxias? ¿Te acordás? Creo que 6. ¿Y cuántas veces la viste en el 200, cine? 200.000, no sé, yo perdí la cuenta. Porque no tengo la cuenta. Porque era... Cada salida con toda mi familia, con mis primas, era ir a ver la Guerra de las Galaxias. Uh-huh. Pero, digamos, además también en mi caso, y en el caso de creo de mis compañeros también, es que para mí, que era como al ser tan chico, era como más, yo no, todavía no estaba tan consciente de lo que era una película. Era como ver una filmación de algo que realmente pasó. Como la, sí, barrera de la cosa. No, nadie a los 6 años tiene conciencia de lo que es una película. Que hay un productor, que hay actores. Para mí eso realmente pasaba. Y pasó realmente. Sumado a que es la idea y el objetivo de la película. Que se presenta con un cartel que dice: todo esto pasó hace mucho, mucho tiempo en una, claro, galaxia, sí, muy lejana. Ya sumado a eso, imagínate un chico de 6 años entrar a ese universo. O sea, que eso pasaba y ese universo existe, realmente. Un documental. Claro, sí, tal cual, era como Superman. Algo así, sí, realmente, esto pasó. Y estoy viendo una afirmación de algo que pasó. Y estas naves existen y la fuerza existe. Igual muchas cosas, la fuerza todavía creo que existe. ¿Y empezaste a juntar muñecos enseguida con la primera oleada de muñecos? Sí, eso también es un tema aparte, está explicado en el libro. Pasa que en el contexto que se dio el estreno fue en 1977, en el cual fue el contexto político, económico, social de La Plata Dulce. Claro. Ya ahí me estoy metiendo en economía argentina, pero bueno, todo está relacionado. No, todo tiene que ver, no te da problema, sí, claro. Porque en otros países no llegaron los muñecos y acá, como había libre exportación, tuvimos la suerte de que llegó la mayoría de los muñecos. Pero de repente en 1980, cuando empieza a subir el dólar y se empieza a cerrar la importación, la historia se repite, y es cíclica. De repente se corta la llegada de los muñecos y de las naves. Entonces, las películas llegaban, pero los juguetes ya dejaban de venir. Y nosotros estamos desesperados. Y así estamos hoy haciendo un libro, es la venganza, ¿no? Finalmente, si le niegan un juguete a los niños, se vengarán de adultos. Claro. Claro, la venganza sería más muy cruel. Pero bueno, nada más después surgieron, la tecnología avanzó y bueno, uno pudo tener acceso a cosas que antes no podía. Pero de todas maneras, nosotros empezamos en una época también donde a coleccionar, donde no había internet, era todo por carta, por fax. Digamos, somos de la generación coleccionista de los 80 y los 90. Claro. Y además nos interesa mucho, ya le digo, las cosas, el material argentino. El libro está basado en todos los artículos que salieron, se fabricaron en Argentina y algunas excepciones como los que se vendieron, como obviamente los juguetes que venían de Estados Unidos, que a su vez estaban fabricados en Asia. Claro. O sea que ni siquiera son los juguetes no son norteamericanos, están fabricados en Asia. Pero bueno, la marca le sale mano de obra barata. Le, claro, salía más barato que hacerlo en Wisconsin, en Nueva York o en Disney. ¿Vos decís entonces que los primeros muñecos son de los primeros que vinieron acá fueron los Kenner originales? Claro, sí, en 1979. Nada más que todo tardaba. De hecho, allá en Estados Unidos también salieron. Hay, digamos, uno se entera después de grande que cuando salió la película salió el 25 de mayo de 1977. Sí. Y los muñecos recién salieron en marzo del 78 en Estados Unidos. Sí. No salieron al mismo tiempo. Además tenían esto de que cuando los lanzaron para la Navidad hubo una sobre... En Navidad que se había saturado la cantidad de preventa. Entonces Kenner tuvo que esperar... O sea, les vendía familias el... Claro. Un cartón con la promesa de que le iban a vender unos porque muñecos. Porque estaban como saturados de pedidos, o sea, no, digamos, y no tenían tiempo para producirlo. No, los tiempos, ni siquiera hoy, pero en esa época menos, los tiempos de producción, diseño industrial de juguetes, no se puede hacer de un día para el otro, no es sacar una fotocopia. Claro. Ni siquiera con una impresora 3D se podría hacer ahora, porque hay que hacer un montón de diseños, patentes, es todo un tema de meses. Pero bueno, nadie se lo esperaba el tema del suceso. Claro, claro. Más porque no se imaginaban que esto se iba a vender, no iba a haber tantos millones de personas desesperadas por el juguete y por todas sus variantes, ¿no? También los que se vendían por correo, como los cazarrecompensas que se vendían por correo, esa locura. Claro, pero eso te era pasado todo en Estados Unidos, acá. Claro. Digamos, nosotros dependíamos de los importadores y de los jugueteros. Pero bueno, y de la coyuntura económica. Por eso en 1979, época de plata dulce, llegaba todo. ¿Pero llegaba todas las jugueterías o solo algunas? Eso es algo. Eso está en el libro. Chao. Vayan a Facebook. Porque vemos para empezar a enterarse. En el grupo de Facebook hay comentarios muy interesantes, hay como encuestas donde les preguntan ¿dónde compraste tu primer muñeco? Y empiezan a nombrar jugueterías que claro uno sí, la mayoría ya no conocía. Yo en la zona sur no conocía jugueterías de Vicente López. Claro. Entonces, yo lo compraba en San Isidro y claro, hay que ver jugueterías si todavía existen, si cómo llegaba eso, si llegaba a cuentagotas o no. Claro, todo eso está escrito en el libro, digamos, por eso fue un trabajo, esa parte también es de Indiana Jones, para seguir con el tema de Lucas. Porque no, obviamente no hay data en ningún lado, entonces fue reconstruir la historia y usar métodos de historiadores, digo, ayudado por mi prima es historiadora, entonces conté con una gran ayuda y ella misma fue la que me llevó a ver Star Wars de chico en un cine de la calle Boedo. La mayoría de los cines tampoco existen más, la mayoría de las jugueterías no existen más, no hay fotos, es arqueología, es rarísimo porque en 1970 arqueología. Claro. Además me imagino que en el momento de hacer la investigación, el aporte de los fans además te va sumando como nuevas preguntas y nuevos caminos, ¿no? Para ir recorriendo. Sí, eso es exactamente como vos decís. Esto es la caja de Pandora, recién empieza. Pero ya te digo, sobre todo a nosotros mismos nos sorprendió que no hay data, no hay información, es como claro, no voy a descubrir, no voy a descubrir la rueda. En los 70 y los 80 es una época oscura. Claro. Es una época del imperio. Claro. Nos dicen acá que estamos en comunicación con Jorge, otro de los coautores, ¿verdad? Hola, buenas noches, Jorge, ¿nos escuchás bien? Hola, ¿qué tal? Buenas noches, gracias por la invitación. No, por favor, gracias a vos por salir al aire. Bueno, sabemos que tuvimos nuestros contratiempos, pero te agradecemos mucho por estar en contacto con nosotros. Bueno, no sé si estabas escuchando un poco a Daniel, si querías agregar algo a lo que ya estábamos hablando o seguimos hablando desde ahí. Sí, podemos continuar desde ahí, por supuesto. Nos interesa, por ejemplo, saber cuál fue el ítem más curioso con el que se encontraron mientras estaban armando el libro. Bueno, hubo muchos curiosos en realidad. Uno, se podría decir, fue una publicidad antigua de Pampernick. Opa. Que creo que casi nadie podría haber sabido de ella, menos que hubiera pasado como nosotros, que habíamos una revista Villiquen y un anteojito. Claro. Y ahí nos llevamos con la sorpresa. En base a eso, y este último año estuvimos haciendo una investigación más profunda, que nos llevó 8 meses de dar con una pista, que fue una especie de lámina para colorear que se mandaba a un concurso que auspiciaba Pampernick y la distribuidora Top Toys de los muñecos. Claro. Esa fue una de las piezas que una de las que más nos sorprendió. Después otra también, fueron algunas publicidades, que tampoco estábamos muy, teníamos teorías pero no certezas, con referida también a muñecos y demás. La verdad que eso fue una de las cosas que más enriqueció la búsqueda, el poder tener tipo arqueológico. Siempre dijimos como que es arqueológico, porque nos encontramos con alguna cosa que uno no imaginaba y eso fue lo que nos motivaba cada vez más. Claro, porque es cierto que hay cosas que, bueno, los que somos de la época, inmediatamente pensamos en algunas cosas directamente. O sea, no sé, la época del regreso del Jedi con Chromie y las figuritas, claro, y las cartas o los recortables de Doriana también de bueno, Doriana ahí. Si bien es un, ahí es un punto sensible, porque si bien estábamos con bien conscientes y queríamos conseguirla a toda costa, no fue algo sencillo, porque vos ponete a tener en cuenta que era una cosa que se recortaba y no tenía un álbum donde pegarlo, Claro. Y usualmente terminaba perdiéndose. Y aparte era un artículo comestible que en esa época por ahí éramos más de la clase del pan con manteca y azúcar, como en mi caso. Y se consumía más eso que margarina. Y si mi mamá no compraba para hacer una pasta frola, era difícil. Y más los potes grandes aún, y que eran que venían las tapas de las naves. Por eso eso fue directamente inconseguible. Claro, un producto descartable también, o sea, difícil de que sí, alguien se hubiera tomado el trabajo, claro. No, pero yo recuerdo, perdón, que soy de la época de Doriana, no sé si sigue existiendo, pero yo recuerdo que Doriana era algo que se compraba cuando venían las tapas coleccionables. Yo recuerdo tanto la época de las colecciones anteriores, que son la de Marvel, como la del Mundial de 82 de sí, Disney. Y que si no la lavabas bien se pudría la manteca y te quedaba todo verde con moho alrededor, recuerdo. Mirá, fueron más inteligentes cuando le tocó a He-Man, que fue lo último, o el Mundial 92, que ahí sí hicieron un álbum, entonces de esa manera fue más fácil de preservar. Claro. Y bueno, hay movidas de marketing que tardan 10 años en consolidarse. Claro. Veíamos también, estábamos pasando las páginas del libro, por ejemplo, las reglas de... Bueno, ese es otro artículo que si bien sabíamos de las reglas y las escuadras porque las teníamos, nos llevamos una sorpresa que también eso venía con unos stickers y unas gomas. Sí. Así que eso también fue otra de las cosas que no teníamos una idea certera y nos lo encontramos en la búsqueda. Y lo hemos podido completar, hemos podido hacer la colección de eso. Ah, o sea que va paralelo al libro. Va paralelo, sí. Claro. Exactamente. ¿Cuánto tiempo les llevó desde que idearon el proyecto, digamos, hasta que pudieron concretarlo en el libro? Más o menos, ¿cuánto fue el tiempo entre la investigación y cualquiera de los dos? Mira, la investigación, al mismo tiempo que el libro, fue una cosa en paralelo. Uh-huh. Fue todo un planificar. Mientras planificaba, Pablo, que es el diseñador, tenía ideas con los diseños y nos repartimos las tareas, las búsquedas y demás. Fue como que ahí empezamos a tratar de... Había que darle forma, que fue lo difícil. Eso era como una masa, ¿viste? Para hacer una vasija de barro, digamos. Teníamos todo en la mente, pero había que plasmar toda la idea. Y yo te diría que nos llevó casi un año. Y metiendo la piel en el acelerador y a contrarreloj y casi ni durmiendo, te digo. Claro, los últimos dos meses, digamos, ya venía el primer evento grande, que es Comic Con, Argentina Comic Con, que vamos a estar el viernes a las 13:30 presentando el libro en el auditorio. Entonces ya nos habían invitado y entonces teníamos que terminar el libro, así nomás. Pero bueno, ese es el sabor de la aventura, ¿no? Como decían ciertas propagandas también de los 70, del 80, no me acuerdo cuál era. Es el sabor de la aventura. Si es todo muy cómodo, tampoco tiene gracia. Así es la vida. Pero bueno, ya te digo, es un trabajo en equipo. Cada uno hace su rol y gracias a eso llegamos. Si no, jamás hubiese sido posible llegar en menos de un año. Todo el mundo se sorprende. Digamos, porque la idea empezó con un blog... Y después todos nos pusimos de acuerdo en que estaría bueno que quede para la posteridad, que quede en una idea de permanencia. Entonces, de ahí nos decidimos hacer un libro, que nunca más se había hecho algo así. Estamos yendo donde nadie fue antes. O sea que estamos aprendiendo sobre el camino. Pero bueno, está divertido. Sonó muy viaje a las estrellas, Efraín. Claro, sí. Pero se puede aplicar. Pasamos de franquicia. Igual me quedo en ciencia ficción. Claro, por supuesto, de nuestra antigua época. Ahí lo que quería acotar a lo que decía Daniel también, que el libro lo que representa es salir de los chicos que, por ejemplo, hoy una generación de chicos que no sabe lo que es un teléfono con disco, a cable, lo que sabe es salir a la vereda y jugar al chupi, a la tapadita, a las bolitas. Ese libro marca esa generación, una generación que los seguidores de la Guerra de las Galaxias, nosotros, los niños de 40 en adelante, le queremos transmitir a los niños que vienen ahora también, que es lo que nuestro legado, lo que fue en ese momento que representó la trilogía original. ¿Qué fue sentir abrir un sobre de figuritas? O hoy en día en internet es todo muy accesible. Pero realmente queríamos que vieran por otros ojos, que era lo que me decía el otro día un padre con el hijo que compró el libro, que le quería transmitir cómo fue su niñez con Star Wars a lo que es la niñez de él con Star Wars. Claro. O sea que es todo cultural, como lo que estamos no solamente estamos hablando de la guerra de las galaxias en sí, sino también que el libro tiene un contexto sociopolítico, económico, hasta marcamos lo que era el dólar en esa época, el tema de la guerra de las Malvinas y demás. Claro. O sea, hay muchos temas más que representan, que no solamente es Star Wars en sí. O como nosotros la conocíamos, la guerra de las galaxias. Y otro día un chico me dijo, no se dice la guerra de las galaxias, se dice Star Wars, me dice. Pero yo la conocí como la guerra de las galaxias, le digo. Los chocolatines Jack siguen existiendo. Capaz con otros personajes, claro. Pero los chocolatines Jack siguen existiendo. Claro. Una duda que teníamos, bueno, antes de ver el libro, lo estamos viendo en vivo, era sobre las historietas de Star Wars. ¿Acá se llegó a publicar la tira diaria, puede ser? ¿Vi por ahí? Sí. ¿La tira original, la de la Yankee, digamos? Jorge. Acá lo que pudimos, una curiosidad también, que yo tenía una idea, yo lo recordaba, por eso donde me la toca pude apuntar también. Había un artículo que lo daba el diario La Nación los domingos, en la última etapa, mitad de etapa, que se llamaba La Guerra Astral. Sí. Y era un compendio de la Guerra de las Galaxias, que era, historias de la Guerra de las Galaxias en paralelo a la trilogía. Uh-huh. Eso sí, fue una cosa que se hizo acá. Ah, no es la tira diaria Yankee la que en los 90, por ejemplo, pudo recopilar Dark Horse. Eso, lo que sacó la tira, como decís vos, que representó cada película, fue la revista Fantasía. Sí, no, pero esas se produjeron acá. Yo lo que hablaba era de la tira diaria. O sea, tenés las historietas, las que acá venían vía Novaro. Porque acá el cómic de Marvel se publicó en Novaro. Sí. Así llegó a la Argentina, pero bueno, no es edición local. Después había una tira diaria, que estoy tratando de recordar los autores en este momento. ¿Goodwin, no esa? Archie Goodwin, de guionista. Eso después lo recopiló Dark Horse en los 90. Sí, incluso acá se vendió por dos lados diferentes, pero bueno. Pero generalmente nosotros nos enfocamos por el tema de Fantasía. No, de y de editorial, claro. Y de que las compilaciones en algunos... Para el Imperio Contraataca salió en una revista, en una tirada, digamos. Y para el Regreso del Jedi, por ejemplo, salió en cuatro partes. Pero lo eso cual aún de no. Marvel. Sí, pero aún hoy esas cuatro partes son muy difíciles de conseguir. Sí. Aparte con las tapas maravillosas de Alfredo de la María. Sí, bueno. El gran ilustrador de Copa. Claro, bueno, esos artículos nada más aquí en Argentina. Y la adaptación de New Hope. Y los colores y una calidad increíble, sí. Además, para quien no la vio. La adaptación de New Hope, que es así, la más difícil de conseguir, creo, la escribió Robin Wood, que reconoce que fue uno de los peores errores de su carrera. Porque creo que ni siquiera llegó a ver la película. Le dieron un resumen de 12 páginas para mañana. Sí, en base a un resumen, sí. Entonces, sí, no, eso no. También, esa revista está también Robin, en el libro. Robin la cual también, como decíamos con Jorge, fue un hallazgo en el medio del camino porque casi nadie tenía conocimiento de esa edición porque fue una de las primeras. Claro, de hecho, sí, es muy. Pareciera que fuese pirata, pero no es pirata. No es del todo, digamos. Lo hacía, las distribuidoras les autorizaba a hacerlo como algo promocional, pero no estaban los derechos de. Claro, hizo lo que pudo el señor. Sí, pero bueno. No, por supuesto. Pero bueno, es algo oficial. Pobre Robin, sí. Claro. Y pero bueno, de cómics también, como te decía, como hay tanto material de cómics mundialmente, nosotros nos concentramos obviamente en la Argentina, no, claro. Y como, y también, por ejemplo, la edición de la revista Mad. Maravilloso. Bueno, obviamente siempre hay algunos chistes que están adaptados a nuestra cultura. Están traducidos, pero si hay algún chiste muy local de Estados Unidos, lo adaptaron a la política y a la sociedad argentina. Si no, nadie lo va a entender. En MAD hay un artículo maravilloso, aparte hicieron todas las películas en parodia, en cómic. Hay un artículo maravilloso, calculo que ustedes lo tendrán, que es cómo van a ser las próximas películas por George Lucas y que hacen un delirio. Hablan de la guerra de los clones, estamos hablando 20 años antes de la primera trilogía. Hay que van diciendo que después Chewbacca es hermano de Yoda. Esto es sí, después de la tercera película. Padre, es el padre de Archu, porque en realidad es el hijo. Sí, ¿no? Fue muy cómico. Ese artículo es espectacular y se adelanta incluso a muchas de unas cosas que no sé si Lucas las tomó. Sí, pero más o menos. Y nunca se sabe. Sí. También el tema de eso de las guerras clones, nosotros, bueno, ahora que lo mencionaste con... ¿Cómo fue, Jorge? ¿En qué año? ¿1993 o 1994? Nosotros... En 1993 habíamos hecho el primer fan club acá en Argentina, que no había ninguno, y le habíamos puesto Guerras Clónicas. No. En alusión a ese pequeño, esa pequeña frase que habla Obi-Wan a Luke. Claro, el comentario, bueno, al pasado. Que en el libro, que en la edición del libro se extiende también, sobre todo que habla mucho, no mucho, pero habla un par de renglones más de lo que de las famosas y legendarias guerras clones. Todo esto en 1977, en el libro original ya salió, en la novela en 1977. Claro. Pero bueno, en ese momento, bueno, eso es otra historia, así nos conocimos con Jorge, porque ser fanático de la Guerra de las Galaxias como era raro, o juntar coleccionables de la Guerra de las Galaxias era como juntar paquetes de lavandina, porque era algo totalmente bizarro, ¿no? ¿Entendía? ¿Cómo juntás eso? Imagínate que nos conocimos por medio del segunda mano. Ah, claro. Ahora tenés que traducir vos y decirle a los más chicos que era segunda mano. No, que venimos en internet no van a encontrar nada. Es verdad. Bueno, era una revista de clasificados de gente que quería comprar neumáticos o lo que necesitara, o vehículos o revistas. Era claro, un sitio de subasta, lo que era un sitio de subasta hoy, pero en papel. Sí, cuando no había internet. Sí, sí. Claro. Que pero, todavía existen los clasificados en los diarios. Pero como el Mercado Libre analógico. Claro, totalmente. Mucha gente buscando cosas, material de cine o historietas. Siempre había todo un apartado. Era poquito con respecto al resto de la revista, pero... Claro, pero incluso hay un, digamos, en Argentina, en Buenos Aires, bueno, que es la ciudad donde nacimos, el tema es que había un coleccionismo, pero no de Star Wars. Claro. La gente por ahí coleccionaba cómics, o coleccionaba en general revistas de ciencia ficción, por decir algo, o Jax, incluso pues ya de esta época, sí, la claro, gente coleccionaba Jax, pero nosotros sí coleccionábamos la Guerra de las Galaxias, y era muy, era una época que no era tan popular la Guerra de las Galaxias, y menos acá en Argentina. Era muy, era una época muy, muy extraña. Entonces, y siempre cada uno, como Jorge y como Pablo, cada después cuando nos encontramos, toda nuestra niñez y nuestra adolescencia pensábamos siempre que éramos los únicos en el mundo. Que así les pasó a muchos fans en todo el mundo a su vez, porque se le llama la década dormida. Entre el regreso del Jedi 1983 y 1993 no hubo movimiento, se terminaron las películas, claro, y claro, era como que estaba, el gigante estaba dormido. Claro, claro. No había más películas y no, nada se sostiene sino una película, sino un producto. No, claro. Entonces claro, que más o menos que quedó en el olvido y había, era acá todo muy under, pero muy tengo under. Tengo el recorte del diario que me acuerdo, esto fue en el año 95. Me acuerdo de una marca que se llamaba Angelo Paolo. Sí. Y yo justo había entrado a probador y me estaba comprobando un jean. Y estaban pasando por la radio y hablaron de que se estaban a punto de empezar a el guión de la película y de qué se iba a basar. Y me acuerdo que fue tanto el impacto que me pegué la cabeza contra el probador y me caí con pantalones a la mitad de camino del medio local. Yo hasta el día de hoy me lo acuerdo eso. Que todo venía a ver que me pasé, me tropecé, pero fue tanto, o sea, estaba tan dormido y de repente escuchar eso era como que hoy por ahí, en ese momento, para mí ver a alguien que pasaba con una remera que dijera la Guerra de las Galaxias, Star Wars, era muy extraño. De hecho, claro, así fue también una de las personas con las que contacté, como diciendo, no soy el único en el mundo. Hoy en día, ver a alguien así es como ver pasar un auto gris. Claro. Es muy común, ¿no? Sí, es muy claro, masivo, y es muy distinto. Hay también una sobredosis de información, ¿no? Que te enterás de todo el tiempo. Todo el antes tiempo, era hoy, con la, veías la tecnología una de hoy, no es lo mismo que antes. No, antes veías una noticia y era una rareza, digo. Y no, es más, por eso cada nota que conseguíamos en el Parque Rivadavia era un tesoro, así claro, sea una nota de 2 centímetros por 2 centímetros. Creo que no dormíamos, era como conseguir los tesoros de Tutankamón para nosotros. Y todavía hoy, generalmente, porque hay muchos, digamos, bueno, gracias a esta charla, otra de las cosas que comentamos siempre con Jorge y con Pablo es que, digamos, el 90% de lo que hay, o bueno, o el 80% de lo que hay en el libro, jamás lo podrán conseguir en eBay. Así es tan raro, porque no lo tienen ni ellos. Claro, digamos, claro, hay artículos exclusivos en Argentina que no se consiguen en ningún lado. Así es muy difícil de conseguir eso. Ni en eBay. Ni lo tienen los mayores coleccionistas ni de Europa ni de Japón. Pero bueno, obviamente nosotros alguna ventaja teníamos que tener. Claro, si sí, nacimos en Argentina, nadie más que nosotros puede saber de artículos de Argentina. No, es lógica. Claro, claro. Cualquiera que lea Kant lo sabe. Y además, justamente sobre eso te quería preguntar, ¿pudieron comunicarse con además grupos de otros países, capaz que estén realizando búsquedas parecidas, por ejemplo, en sus países, ¿no? Jorge, ¿o que les interese vos, investigar no, el caso? Contestale vos, que sos el que ya sabés el tema. Bueno, pero es el tema, sí, hay... De hecho, cuando sale el... Gracias, bueno, ahora eso es la ventaja de internet. Nos estamos contactando con un montón de gente claro, de todo el mundo. y bueno, que quiere material del libro y que, digamos, con una edición independiente se va pasando de boca en boca. De hecho, podemos decir que donde más apoyo tuvimos en Latinoamérica fue en Chile y en Brasil. Bueno, o sea que esto, gracias amigos, o lo van a escuchar por internet. Y bueno, nos estamos comunicando y ahora nos estamos intercambiando información. A su vez, de todo, allá también salieron artículos que fueron únicos. Por ejemplo, en Chile salieron helados y también en Brasil dulces. Sí. En Perú salió un álbum exclusivo. En Perú hay un fandom muy fuerte. Sí, también. Muy fuerte, muy fuerte. Ahí, y además están hace mucho tiempo, están bien organizados. De hecho, ellos editan una revista en Perú. Que son los amigos de The Force. Digamos, con ellos nos estamos intercambiando mucha información. Digamos, esto es un evento a nivel mundial, pero no por el libro, sino porque Star Wars llega a todo el universo. Llega a las galaxias muy lejanas, Star Wars. Es así, es un sentimiento. Es algo cultural, digamos. El lanzamiento del libro se da en el contexto de un año que es súper importante para la saga, porque, bueno, está la película a punto de estrenarse. Y me imagino que eso también ayuda, ¿no?, a lo que comentaban antes, de las generaciones que van conociendo Star Wars. Ahora se viene otra, evidentemente, que va a estar marcada por esta trilogía, esperemos que para bien. Y un poco quería consultarles eso, ¿cómo es la recepción que están teniendo entre fans viejos, jóvenes y niños, ¿no? Al margen del tema de la Guerra de las Galaxias o Star Wars, en este momento así de tanta expectativa con la película. Jorge. Y mirá, la verdad que la recepción es muy grande, porque están los padres con los chicos. O sea, es hasta con las madres, diría yo, creo que obligatoriamente. Es como familiar se volvió. Claro. Y están con una expectativa terrible, pero terrible. Como que ya veo contadores en algunos lugares, no veo las horas que pasen, no duermo, a la noche sueño con esto. ¿Qué pasa que no aparece Luke? Y bueno, ya va a aparecer, muchachos. Y todo el mundo quiere saber ya es como que no se aguanta. Sí. Pero bueno, igual sí, que digamos que incluso, eso es raro que pasa, porque dentro del fandom, dentro de los fanáticos que nos gusta los juguetes, los coleccionables, cómics o cine, estamos a la expectativa, pero yo todavía me cruzo con gente que es como que vive en otro mundo, no puedo dar nombres, pero nos pasa que es como que todavía no saben que se va a estrenar, hay gente todavía que no sabe que se va a estrenar una película que se llama Episodio 7, que es de Star Wars. Digamos, hay gente que sigue escuchando artistas románticos y bueno, su vida pasa por ahí, la nuestra no. Mira, pasa por otro lado. Pero está todo bien, digamos, pero por eso, digamos, la expectativa es hasta ahí. Quizás me parece, cuando llegue diciembre va a explotar todo. Entonces ya va a ser otra cosa. Está teniendo una campaña publicitaria hasta ahora, claro, que bastante es como, tranquila. Sí, la verdad, tal cual. Hay otras películas que tuvieron mucho más presupuesto. Desde meses anteriores. Claro, es como que... Pero pasa que Star Wars... Pararon el fútbol americano, Male. Bueno, pero eso es un evento muy particular de Star Wars. No, eso es negocio, además. Claro. No le salió gratis a esa marca. No, por una fortuna, ¿no? Claro. Pero bueno, pero aún así, digamos, en todo el mundo es... por ejemplo, bueno, es simple, porque, bueno, Jorge, Pablo... Y quien les habla, estuvimos todos pendientes de Episodio 1 y la campaña de Episodio 1 fue 10 veces más grande. Sí. Y no había tanta sobre información. Sí, justamente hace un rato hablábamos de la película Fanboys, claro. que hablaba un poco sobre esa promoción, esos meses previos y demás. Y es verdad, ahora viene como más tranquila para lo que es el público más general, quizás porque también aprovechan que cambió mucho también las comunicaciones y evidentemente les es más efectivo la campaña de internet. Sí, no creo que les convenga saturar. Claro. Entonces, digamos, hay una decisión. Y yo creo que si mal no escuché o mal no leí, dicen que el tráiler de la última, de este último tráiler, dice que fue el tráiler más visto en la historia del cine. Sí. Incluso como vimos todos no el tráiler. No solo de las películas de Star Wars, sino de la historia del cine. Claro. Sí, en YouTube y en... Para Episodio 1 hay una anécdota que no me acuerdo qué película fue la que pasó, una película condenada prácticamente a ser mediocre, pero... Condenada, en Estados Unidos, para ir a ver el teaser del Episodio 1 en aquel momento, entraban al cine, veían el teaser y se iban a la casa. Sí. Quedaban 10 personas en el cine cuando después todos veían salir en malones y viajaban hasta 2 horas de viaje para ir porque estaban en determinados cines, no en todos lados daban ese teaser en aquel momento, que duraba un minuto. Y acá con Episodio 1 hubo gente que llenó salas, preguntaba en qué película estaban dando el tráiler de Episodio 1 y a veces se quedaron a ver la película, a veces no. Claro. Les quería hacer una pregunta. ¿Alguno de ustedes, digo, contando los tres, incluyendo el tercer coautor que no está con nosotros, tiene colecciones laterales? Digo, aparte, si coleccionan otras cosas, ¿tienen colecciones laterales a Star Wars? O sea, cosas que, juntando material de Star Wars argentino, terminaron coleccionando porque sí. Por ejemplo, otro material de Jack o revista Mad, por ejemplo, o cosas similares. Jorge, ¿empezamos? Sí, claro. Yo, por ejemplo, bueno, yo me manejo por la línea de juguetes también. O sea, como me gustan mucho los juguetes en sí, no porque solamente sean los de Star Wars, tengo otro tipo de colecciones de juguetes. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, me gusta Buck Rogers, me gusta Flash Gordon. Galáctica. Después las líneas de Mega Superhéroes, algunos. Material caro de los 70 todo. Claro. Está bien, más de la época, Astro claro. Boy. Y claro, obviamente series de anime clásico como Mazinger, Robotech. Bien. Bien. Cosas que me han llegado y sí, también tengo. Capaz que no al extremo de Star Wars, pero sí al extremo de decir, bueno, tengo ciertas cosas que también me gustan, ¿no? Claro, claro. Yo como Pablo, si mal no recuerdo, coleccionamos muchos vinilos y CDs claro, raros de rock. En mi caso particular, de Queen, sobre todo. Ajá. Sobre todo cuando vino a la Argentina. Hasta las fotos de la conferencia de prensa, que gracias a Dios las pude conseguir. O sea que siempre es como... Para colmo vino casi en la misma época. Queen estuvo en Vélez en febrero del 81. Sí. Casi al mismo... Las cosas que se dan de casualidad, no sé. Casi al mismo tiempo del estreno del Imperio Contraataca. Queen en Vélez, 1981. Un año demasiado intenso. También, sí, bueno, tenemos uno de nuestros... uno que fue de los colaboradores, Sergio. Ya tiene una banda que se llama Bote Nocturno, de Duran Duran también, que es coleccionista de esto y también de bandas de sonido, a full. Ellos que hacen banda de tributo, cuando se estaba bañando lo llamó y me dijo, está Duran Duran en una par esperándote, y se fueron al camarín y le firmaron las remeras y se pusieron las remeras de ellos. O sea, se vieron recompensados bien ahí. Que te llame el cantante por teléfono y te diga, te estoy esperando en mi camerino. No era para desperdiciar, como me dice, salió corriendo como pudo. Todo por ahí, uno lleva toda una vida haciendo algo que quiere. Alguna vez nosotros, qué sé yo, a mí en la cabeza se me ocurrió un día de estrecharle la mano a George Lucas. Es un sueño loco por ahí, pero es una cosa que dice, tal vez algún día todo pudo pasar. ¿Por qué no? Alguno de los actores, qué sé yo, todo puede ser. Así es la fantasía, así es la ciencia ficción también. Esas son las cosas que me llamaron, lo que tanto me llamó de chico es la mente de un niño, como lo escuché en algún libro, es maravillosa y es cierto, uno puede expandirse hasta cosas que uno no cree que puede llegar. Y bueno, lo importante es creer que todo puede pasar. Por supuesto. Bueno, cuéntenos, esta es la primera parte de un proyecto a largo plazo, o sea, la idea es seguir con un proyecto similar con los distintos periodos de Star Wars en Argentina. La idea principal es expandir esta edición porque ya nos queda chica, pero bueno, esto fue una decisión de... Al principio pensábamos que iba a ser para nosotros, pero bueno, gracias al poder de la fuerza, estamos teniendo una gran aceptación. Entonces, digamos, ahora estamos adaptándonos en el medio del camino, porque bueno, gracias a tanta expectativa y tanta buena onda y tanto apoyo de todos los lugares, de toda la gente, de todas las edades y de todos los países del mundo. Ahora, digamos, podemos expandir. Y además, generalmente en todo este trabajo hay cosas y material y trabajo de investigación que quedaron incompletos. Uh-huh. Digamos, el trabajo del historiador, gracias a Dios, nunca termina. Y ahí está lo divertido. ¿Aparecieron cosas después que el libro se terminó de diseñar? Sí. ¿La maqueta estaba? ¿Siguieron por supuesto, apareciendo cosas? Siempre aparece, y yo creo que ahí está también la otra parte de por qué es divertido para nosotros también coleccionar. Es como un desafío, es casi como... es un juego. Claro, también claro, no es tanto una obsesión, lamento decirle a los psicólogos. Es un no, juego. Nosotros no pensamos para no, nada. No, por eso, por eso estoy acá. Quédate tranquilo. No, pero como siempre nosotros tenemos que justificarnos, ¿eh? Veo siempre... pero bueno, no importa, igual. No entienden. Además... por ejemplo, en otras culturas es re común, acá quizás todavía hoy en día sigue llamando la atención. Yo explico que en Estados Unidos es como que es tan normal coleccionar juguetes, Hot Wheels, Barbie. La gente está con sus hijos esperando que abra el supermercado para conseguir el nuevo juguete que salió. Es como el fútbol allá y la gente no lo puede creer acá, pero bueno. es una cuestión de pasiones. Ninguna está mejor que la otra. Simplemente son diferentes gustos. Acá, como... perdón, un oyente nuestro, Mariano Lastelli, dice: lo bueno es que nadie estrenó en el cine el especial de Navidad. Bueno, se comenta a sí mismo y dice: tendríamos muñecos de los Bookies y de Vía Arthur. Y estuvieron a punto de salir, Jorge. Tu tema, Holiday Special. Ese es un... estuvieron a punto de salir. De hecho, estuvieron los prototipos en la época de la familia de Chewbacca. Espectacular. Sí, no, además, pero pasaron en la tele, digamos. Estuvo en el cine, pero dos veces en la tele. ¿En qué año se pasó? ¿Ustedes tienen el dato? Pero sí, está en el libro. Ahora creo que fue en 1970, no, 1980. Porque se pasó varias veces, ¿no? Sí, dos veces y después se repitió varias veces, pero la primera fue en 1980. Uh-huh. ¿Qué canal lo pasó? Canal 11, al mediodía. Y Canal 11 lo repitió durante los 80, ¿no? Sí. Claro, obviamente no completo. Claro. La versión reducida a los tiempos del programa. Sí, porque de era televisión. Terriblemente largo. Sí, menos mal. De hecho, menos mal que fue. Y por lo que recuerdo, fue por lo menos las partes un poco más entretenidas. Porque no, donde si estaban no... los protagonistas. Incluso claro. Cortaron partes donde estaban los protagonistas. Sí, creo la parte que. ¿No, Jorge? No sé, la parte que estaba Leia cantando. Sí, la cortaron. Sí, claro. Está bien. La censura claro, militar, petato. Lo bien que hicieron. Claro, no le gustaba. Leía cantando, no, era demasiado. Para esa época. Era mucho. No, sí, pero también, que vale decir que el Holiday Special es horrible, bueno, y demás, y todo el mundo lo odia, pero dentro de lo que fue el universo expandido, hubo muchos elementos después que se tomaron del Holiday Special. Sí, por supuesto. Y que se mantuvieron y también cabe destacar... y desarrollaron. Claro, exacto. Y cabe destacar que esa, aunque parezca mentira, fue la primera aparición de Boba Fett. Claro, tal cual. Sí. En segmentos animados que en el contexto estaban bastante está bien. Bastante bien. Y quizás fue, sí. Fue sí, lo mejor, ¿no? Bastante sí. Bien, es verdad, para la época. No, además el misterio que aún hoy rodea y por eso es uno de los personajes más favoritos en todo el mundo, Boba Fett. Ya desde el principio, pues nadie sabe de dónde viene y bueno, por eso está bueno. Es como un misterio. Aparece de repente, después, bueno, obviamente sigue la historia en el Imperio Contraataca, captura a Han Solo, pero nadie sabe de dónde salió. Claro. Después, en el universo expandido... Esa pregunta se la pudimos hacer cuando viajamos a la Fan Comic Uruguay. En Uruguay, el año pasado. Sí, también estuvo en Córdoba. Sí. Estuvo Jeremy Bullock. Sí. Y me di el gusto de hacerle la pregunta, y le pregunté, le digo, ¿cómo fue cuando entró a... al set, cuando al plato. Entró al plato, digamos, ¿no? Y me dice que es le digo, ¿usted opacó a Darth Vader ese día? Y me dice, la verdad que sí. Y me comentó que uno de los mejores amigos de él en la filmación, con el que mejor se llevaba, era con el que hacía de Grido. Ajá. Uno de la cantina. Y me dijo que ese día todo el staff no sabía que iba a aparecer Boba Fett. Solo los productores. Y él empezó caminando. Y dice que todos se quedaron como diciendo, ¿quién es? Claro. Y él dijo cinco frases nada más en toda la película y se hizo famoso, muerto no me sirve. Claro. Y nada más, no es que fue un... Creo que fue más lo místico lo que lo hizo tan... Bueno, de hecho a mí es mi favorito, como el de muchos, pero si vamos a ponernos a pensar hoy en día por ahí en las nuevas películas le dieron más forma de dónde viene, que siempre uno nos preguntábamos qué era el emblema que tenía en el brazo, de dónde viene, quién está abajo del casco. Eso es lo que a mí me... Las nuevas películas mostraron los rostros de todos. Pero hasta cuando éramos chicos, por eso pensaba que los Stormtroopers, yo pensaba que eran robots. Hasta que leí la novela de Argos Vergara, uh-huh. Donde decían que no eran. Claro. Pero en un principio uno no tenía ni idea. O esas apariciones en Londres de Darth Vader con un Stormtrooper hablando por teléfono, una cabina de teléfono, y la gente lo miraba sin saber que existía Star Wars. Y todas la cara de la gente mirando eso sorprendía como diciendo, ¿quiénes son? Claro, en 1977. Claro. La campaña de prensa de Londres de 1977 de Fox. Bueno, son historias, pero bueno, que, bueno, como decías, el proyecto de seguir, de continuar y expandir el libro, ya a partir de ahora, ya está en modo on. Pero bueno, es una decisión que gracias a Dios podemos tomar los tres y que, bueno... De a poco seguimos por las pistas que tenemos y que pudimos conseguir a partir del trabajo de investigación. Nos todavía falta un montón de temas. De hecho, por cada tema se puede hacer un libro aparte. Y se puede hacer un libro aparte como de cómo fue el proceso de hacer este libro. O sea que hay muchas anécdotas, digamos, de todas formas. Digamos, muchos momentos, como todo proyecto creativo, es muy difícil. Pero bueno, digamos, sí, lo que decíamos, pusimos el corazón... Y bueno, salimos todos adelante. El tema este de que se van abriendo nuevas puertas y como nuevos caminos, ¿no? Para seguir ampliando el universo, digamos, un poco con tomando las palabras de también lo que oficialmente se hizo, que fue ampliar el universo de novelas, claro, y demás. Acá un poco también es una cosa que se va ampliando cada vez más. Sí, de hecho la edición iba a ser, me acuerdo, los primeros borradores eran blanco y negro, después dijimos 80 páginas y después 100 páginas y bueno, después la próxima no creo que sea 100 páginas, seguro será más. Pues ya va, digamos, entró más material y seguimos investigando. Al momento, en estos momentos, seguimos investigando otras cosas y gracias a la difusión del libro llega a nosotros información de fans o de coleccionistas que intercambiamos mucha data, fotos o noticias. Digamos, el tema también es develar, como dice Pablo, mitos urbanos. Hay muchos mitos urbanos sobre la Guerra de las Galaxias y es nuestra diversión barra nuestro trabajo de investigaciones, de velar esos misterios y echarle luz, digamos, haciendo entrevistas sobre todo a jugueteros, a viejos jugueteros de los 70 y de los 80, que, digamos, vuelvo a repetir, nadie nunca se hizo, entonces estamos abriendo un camino nuevo. Claro, claro, que además tienen el dato exacto y es la fuente directa a la que todavía se puede recurrir, digamos, más allá de las cosas que se comentaban en una época. Bueno, vamos a la fuente directa, claro, ¿no? Porque una cosa que alguien diga, y además que la memoria es selectiva. Claro. Entonces uno puede imaginar que vio Star Wars en el 74, y claro, si está convencido, claro, yo no se lo puedo discutir. Claro. Bueno, claro, por ejemplo, Jorge, contalo vos la anécdota de Vix, de la escena de Vix, ¿te acordás? Hola. Hola. Hola. Ay, repetime lo último, por favor. Sí, ¿te acordás? La anécdota, estoy contando que hay gente que tiene la memoria selectiva, e incluso hay gente que, por ejemplo, imaginó y después discutía, porque él estaba convencido que había sido realidad, de que había visto la escena de Vix. Claro, la escena de Vix, recordemos que en esa época Editorial Norma había sacado el libro en castellano con las fotos. Y había escenas donde decías, ¿dónde está esto en la película? Y había todo un contraste, porque había gente que decía que lo había visto, que no lo había visto. Hasta el día de hoy no sabemos si hubo cines en que pasaron la parte esa o no la pasaron. Que es un... Claro, la hoy memoria... en día son las escenas descartadas. Claro. Claro, la memoria del chico, de un chico después de 20 años, él piensa que sí, pero que fue al cine, pero no, que por ahí... instantes antes o en el mismo cine estuvo leyendo el libro, después fue, claro, vio la película y todo se hace una ensalada en la memoria. Después 20 años, bueno, digamos, no nadie filmaba cuando iba al cine, digamos, volvemos a repetir porque por ahí suena raro, nadie se sacaba selfies cuando iba al cine, era muy poca la gente que tenía cámaras fotográficas incluso. La primera novela. Otra razón por la cual es muy difícil conseguir material. Sí. No hay material fotográfico. Claro, y con las novelas, además de las novelizaciones de las películas, lo que pasaba era esto de que como se basaban en los guiones originales, claro, tenía muchas... El niño tenía más imaginación, claro, entonces tenían... por ahí lo leía y después pensaba... ya de adulto que sí, que realmente, claro, la vio. Eran escenas eliminadas después del metraje, pero claro, si vos lo habías leído, claro, y había fácilmente... Y como dice Jorge, había fotos incluso. Claro, claro, claro. Aquí es lo más común, pasaron un montón de novelizaciones. Y las adaptaciones a cómics también. ¿La primera novelización tiene edición argentina? O sea, ¿se conseguía acá? ¿Tiene edición argentina? Sí, las otras dos seguro que, claro, sí. No, está en el libro. Sí, hay dos ediciones argentinas con la particularidad que tienen diferentes tapas. Claro. Pues yo tengo una, perdón, tapa no es edición argentina, viene de España, perdón. Yo tengo una tapa española muy fea, que hay una galaxia. Sí, esa fue la primera, ahí está. Ah, la tapa negra. No, yo sé cuál es. Pero pasa que, digamos, por eso, como digo, vuelvo a repetir, sí, el libro no se imprimió en Argentina, sino que se distribuyó en Argentina a partir de Editorial Norma Barcelona, creo. Si mal no recuerdo. Ah, este, algo para dar, así, mira. Sí, esa es la primera edición. La segunda tiene a Luke y Leia. Es raro porque, digamos, si esa tapa. Bueno, esta quizás tapa, no habrán hecho a tiempo, no sé qué. Esa tapa no en una época mucho. En la feria. Pero tiene el logo oficial. Sí. Se conseguía por un peso, dos pesos. Claro. Porque total dice la Guerra de las Galaxias, pero podría decir la teoría de la relatividad y es lo mismo. Breve historia del tiempo, pero. Bueno, no sé, ya para ir cerrando estaría bueno comentar el tema que van a estar en Comic-Con, cuándo, dónde... Y cómo conseguir el libro, y claro. Y cómo conseguir el libro, exactamente. Bueno, empiezo. El libro lo pueden conseguir a través de enviarnos un mensaje privado por inbox o comunicarse o escribirnos por Twitter, que es twitter.com/guerraestelar. Y después la dirección de Facebook es Guerra Estelar Book, o sea, el libro en inglés. Sí. Que todo junto o separado, Guerra Estelar Book, lo después buscan lo en Google. No te preocupes, que los vamos a compartir en nuestra página. Y después también ahí pueden comunicarse con nosotros. En Comic Con vamos a estar el viernes 6, este viernes, o sea, pasado mañana, en el auditorio a las 13:30 horas. Vamos a dar una charla de los autores, editores, hablando del proceso creativo, y vamos a pasar imágenes del libro en una pantalla, y bueno, también vamos a poder hablar con todos los chicos que vayan y recibir preguntas. Y el 25 de noviembre, miércoles 25 de noviembre, 7 horas, estaremos presentando otra vez el libro en la Biblioteca Nacional. Espectacular. En la Sala Cortázar, y ahí es de 19 a 21 horas. Bueno, con tiempo, por supuesto, lo compartimos para que la gente vaya a la presentación. Así que bueno, creo que no nos queda más que desearles el mayor de los éxitos, que la fuerza los acompañe. Sí. Ojalá que salgan una, dos, tres ediciones más complementarias. Sí, sí, sí. Para que trabajen mucho los dedos. Sí, sí, sí, sí, sí. Sí, laburen día y noche. No, Jorge, tu turno. Hola. Hola. Hola. Bueno, sí. Hola, hola. Jorge, ¿nos escuchás? Ahí, escuché entrecortado lo último. No, estamos hablando de las segundas ediciones y las terceras ediciones, y estoy comentando que ya estamos en eso. Sí, ¿me escuchan? Sí, sí, sí. Bueno, sí, sí. Estamos trabajando ya en... Estamos pensando en una trilogía del libro. O sea, están surgiendo ideas y estamos teniendo comunicaciones con otras personas como para el proyecto un poquito más grande, digamos. Y bueno, se trata de poder ampliar a un futuro. Uno de los proyectos es sacarlo en inglés, por supuesto, para que poder entrar en otros, porque nos han preguntado mucho de Inglaterra también y de Estados Unidos. Sacar una edición ampliada en inglés con las cosas que faltaron, y bueno, y hacer algunas modificaciones y demás. Y después hay otro proyecto que ese, bueno, es un top secret por ahora. Que no queda para el misterio. No digas quién es el padre de Luke. ¿Dónde está Luke en el tráiler? No digas bueno, de dónde sale el rey. Es una, estamos hablando con gente de más países a ver si podemos entre todos hacer una cosa más grande en la que participe cada país. O sea, espectacular. Estamos hablando de un proyecto que tiene que ver mucho con los coleccionables. No tanto los norteamericanos, sino que ya han sacado muchos libros sobre eso, sino de países más alejados como nosotros, digamos, ¿no? Claro. Tener un poquito de cada país y hacer un compendio. Sería un compilado, un libro un poco más grande y también que va a requerir de más esfuerzo aún todavía. Claro, una cosa para destacar también, para terminar, es que particularmente los juguetes. Los juguetes, Argentina fue uno de los únicos tres países de Latinoamérica que fabricaron sus propios juguetes, o sea que la matricería es totalmente autóctona, es de Argentina. Sí. Entonces, digamos, Argentina, Brasil y Chile y México son los únicos tres países, entonces por eso también están, la gente de todo el mundo está muy interesada en el libro. Claro. Es un tema aparte, los juguetes. Claro. Son legendarios y muy raros. Aparte, siempre en la historia de los muñecos, digamos, en Argentina, siempre hay líneas famosas como Super Amigos o incluso He-Man, que siempre tiene un juguete que solo se fabricó en Argentina. Como el Cobra Khan camuflado de He-Man. O sea, yo también. Cobra Khan camuflado de Top Toys. Claro. Sí. O el Cobra Invasor de G.I. Joe. Bueno, sí, claro. El tema de con Luke Jedi salió muy poco. Acá es Star Wars. El mundo es Star Wars y es la Guerra de las Galaxias. Y en el mundo de la Guerra de las Galaxias y Top Toys, en 1984, ya ni siquiera la película estaba. Había muy pocos cines que la pasaban, y eso también está explicado en el libro. Es una historia muy interesante del periodo 1983 y 1984. Digamos, gracias al trabajo de investigación, sobre todo de Jorge, fuimos a. Aclaramos incluso en qué mes de 1983 y 1984 salió cada muñeco y con qué número de catálogo. Es el mismo libro que está eso. Pero bueno, es algo que nos divierte hacer. Bueno, muchísimas gracias a los dos por el tiempo y la dedicación, obviamente. Y bueno, estaremos siguiendo también el camino que vaya tomando el libro y sus futuras ediciones. Así que chicos, muchas gracias a ambos. Bueno, gracias a ustedes por la invitación. La verdad que lo pasamos muy bien y... Bueno, acá estamos para lo que dispongan. Y gracias por la difusión, porque esto es un proyecto totalmente independiente. Digamos, nosotros somos autores y editores a la vez. O sea, claro. Les agradecemos de corazón toda su ayuda. Muchas gracias por la invitación. La verdad que la hemos pasado bárbaro. Bueno, no, gracias a usted. No, iba a decir, independientes como Lucas en 1976. Claro, tal cual. Un productor independiente. Inclusive que podemos acotar para cerrar que Lucas le han prestado para terminar de hasta $50 los amigos para terminar el film. Cuando lo vieron en blanco y negro le dijeron que estaba loco. Sí. Esperemos que los haya devuelto toda la plata que le habían dado. Esperemos que los haya devuelto porque y si a no, Ford Coppola después le tuvo que poner un billete arriba. Francis Ford sobre todo, sí. Bueno, muchas gracias. Y nos vamos con un tema justamente relacionado con el Holiday Special. Por supuesto, como no dejamos escapar el periodo 77-84, escuchamos a Jefferson Starship y bueno, con el tema del Holiday Special, que ahora les voy a decir cómo se llama, porque nada. Bueno, sí. Lo decimos a la vuelta. Bueno, sí, escuchamos a Jefferson Starship y ya volvemos. We'll be right back. Recuerdos del futuro. Seguimos en Recuerdos del Futuro y los que nos estén escuchando en vivo se darán cuenta que faltan casi, digamos, 8 minutos para que el programa termine. Así que obviamente los dos bloques que teníamos temáticos no los vamos a hacer. No, tenemos un programa de dos bloques. Claro. Y bueno, lo que pasa que... Bueno, nos dejamos llevar a claro. veces. Es que ver las imágenes y decir yo lo tuve, yo lo tengo, siempre, no sé qué corno es esto y así. Totalmente. Es así. Así que, bueno, vamos a... hablar estos últimos minutos de una noticia de última hora que nos acaba de compartir. Va, en realidad es de hace 2 horas, pero bueno, bastante reciente. Estábamos en el programa y por eso no nos enteramos antes. Cristian Ponce nos compartió una noticia muy triste, que es que se murió Melissa Mathison a los 65 años. Es la guionista de E.T. y además muy amiga de Spielberg y además ex esposa de Harrison Ford. Falleció en las últimas horas. Ahora hace 2 horas la revista Variety subió la noticia. Bueno, estaba enferma. Eso es lo que dijeron desde su círculo familiar. Hace poco había empezado un proyecto con Spielberg que ya está en postproducción, que era justamente un guión basado en una obra de Roald Dahl. Que supongo se estrenará en breve, pues ya está en etapa de postproducción. Es un proyecto de Spielberg. Sí, con Spielberg, exactamente. Así que, bueno, la verdad, una lástima, además era muy joven. Sí, 65 años, era una persona joven todavía. Así que, bueno, si se están enterando por nosotros. Hablando de Star Wars, ya que estamos en tema, el otro día, así mirando trailers que se venían, descubrí. Una película se llama Elm Street 1976. ¿Y de qué trata esta película? Bueno, es habla sobre entrevistas sobre los extras que había debajo de la máscara de, por ejemplo, de Greedo, de Stormtrooper, de hasta Darth Vader, o sea, y David Prowse, sí, claro. Así que y demás, así que bueno, pintaba interesante. ¿Están los Jawas? Porque los Jawas eran, algunos eran niños, hijos de productores. Me parece que de sí, había entrevistas. Ahora ya no son niños, te aclaro. No sé. Había entrevistas de todo, así que bueno, para los fans de Star Wars esto se está por estrenar. No, Lucas usaba enanos también, usaba todo, era un genio. Tus amigos los enanos. Sí, era un genio. Cualquier persona que use enanos, mejor. Así que se llama El Street 1976. Búsquelo, que está el trailer. El Street como el nombre de los estudios. Exactamente. Donde esa era la información que me faltaba. Sí, un documental, digamos, con un enfoque bastante parecido, pero centrado en David Prowse, lo hemos mencionado bastante en el programa. Es el documental de dos realizadores españoles. Inicialmente se iba a llamar Descubriendo a David Prowse, pero después le tuvieron que cambiar el nombre por una cuestión de marketing, digamos, y ahora se llama Yo soy tu padre. Pero bueno, justamente es un documental centrado en la figura de David Prowse y que promete responder la pregunta de qué pasó. Entrevistamos hace un par de años cuando lo estaban armando. Justamente lo que busca responder la película, lo que prometen que va a responder, es qué pasó, digamos, cómo reaccionó David Prowse al enterarse de que su voz no iba a ser utilizada en la película, porque recordemos que él grabó todas las líneas de Darth Vader en Una Nueva Esperanza con su voz y su acento del norte de Gran Bretaña, y parece que, bueno, para todos quedaba bastante ridículo que el personaje tuviera esa voz, además una voz, digamos, con poca presencia, y fue cambiada por la de James Earl Jones, un tipo con una presencia mucho más fuerte. Pero esto le generó obviamente a David Prowse un bajón importante, porque no solo no se lo veía en pantalla, en estar dentro del traje, sino que además no se le escuchaba la voz. Y en El Regreso del Jedi, cuando le sacan el casco a Vader, el actor que usaron para el rostro de Vader es Sebastian Shaw. O sea, no lo usaron nunca David Prowse como persona, digamos, sino que usaron solo su altura. Después lo sacaron y pusieron. Sí, ¿o no? Y tiene evidentemente. No. ¿Ah, no? No, lo sacaron cuando parece fantasmita. Ah, pero sí. Cuando le sacan la capucha. Claro, pero sí, igualmente sí, tampoco, hablando, tampoco lo usan en las escenas de acción, digamos, a partir del regreso del Jedi. Usan a Bob Anderson, que era un esgrimista, digamos, que era el que les daba las clases de esgrima a los actores para usar los lightsabers. Y como en Una Nueva Esperanza el combate entre Obi-Wan y Vader había quedado, decían, medio lento, medio torpe por parte de Vader principalmente, a partir del regreso del Jedi, esas escenas, a partir del Imperio Contraataca, esas escenas las hacía Anderson. O sea, no lo usaban para nada el pobre David Prowse, más allá de caminar, ¿no?, y moverse con la armadura. Y si bien él sigue haciendo convenciones, bueno, ahora está bastante mal de salud, pero hasta último momento hizo muchas convenciones, siempre quedó como una tensión, ¿no?, con George Lucas y todo eso, y como que le habían dado un trato bastante, bastante feo. Entonces un poco el documental lo que busca es redimir al actor, y contar un poco qué fue de su vida. Es un tipo además que era muy famoso en Inglaterra porque hacía unos avisos de seguridad vial, digamos, como si fuera Luchemos por la Vida, pero en Inglaterra. Con un superhéroe, era un personaje, una especie de Mr. Músculo de las señales de tránsito, y bueno, y quedó un poco desdibujado, pero el documental justamente busca traerlo de vuelta y se estrena ahora, ya está dando vueltas en festivales y va a llegar. Sí, obviamente con el estreno de esta nueva película de Star Wars empiezan todos los documentales y todas las movidas. Pero es muy injusto que cuando se saca la máscara tenía que haber sido aparte, pero igual fue una desilusión para todo el mundo, o sea, ese descubrimiento de ese viejo choto. Sí. Fue bueno, una gran, me parece que, o sea, yo como la más gran mayoría de... Después lo cambiaron por, ¿cómo se llama?, por Hayden Christensen, en Los Fantasmitas. No sé qué es peor. De mal en peor. Así bueno. Que bueno, no sé si quieren comentar algo más. No, estábamos viendo fotos de muñecos viejos. Nada, sí, nada. Quedaron muy sentidos. De otros muñecos viejos, no de Star Wars. Ah, mira. No, estaba viendo la carrera de Melissa Mathison y me llamaba la atención que en realidad filmó muy pocos guiones. Es como un momento que después de trabajar con Spielberg hizo muy poco más. Está esta película que acá se conoce entre nosotros como La Llave Mágica, pero siempre fue de Indian in the Cupboard, que es la de los muñequitos que cobran vida, sí, y ahí también aparece Vader, si no me equivoco. Sí, Robocop, no, pero sí, se la pasó mucho en cable esa película, yo la tengo muy presente. Sí, pero a mí me suena muy a mediados de los 90 y... Sí. Y sí, no mucho más. También escribió uno de los segmentos de la película de La Dimensión Desconocida. Sí. Y el corcel negro. En la que también negro, estaba Spielberg, claro. El corcel negro de Coppola. No fue muy prolífico. Pero perdón, La Llave Mágica, que bueno, es una linda película, es una buena película, que es un libro infantil clásico de Yankee. La película es de Frank Oz. Todo siempre giraba, siempre va girando alrededor de los amigotes, digamos. Así que si no filmó mucho, le mandó la maldición Carpenter. Y Frank Oz es un tipo muy talentoso, sí, que quizás trabajó, se lo conoce menos de lo que merecería. Y porque hace años que se volvió completamente mainstream haciendo películas, sí, live action y... Bueno, muerte en un funeral. Sí, claro, se alejó de los títeres y claro. Ahora muy de vez en cuando acepta hacer voces de Yoda, pero no le gusta hacer voces de Muppets a pedido. Yo he visto entrevistas de él donde va a homenajes a Hanson y dice, no, sin muñecos no hay voz. Yo no puedo hacer, es un proceso muy complejo, no puedo hacerte un Gonzo así como así. Y la gente dice, bueno, traigan a Freddy Villarreal. Dios mío. Así que bueno, tenemos que despedirnos, entonces sí. Prometemos que el programa que viene vamos a hacer todo. Vamos a cumplir con nuestras promesas electorales. Sí, hoy vamos a traer a nuestro invitado Fabio Blanco y vamos a estar hablando de Bond porque se estrena la nueva película de Bond mañana. Spectre. Así que iremos a verla para estar a tono. Y promete Fabio hablar de todo lo de Bond que nunca se habló. Voy a ver si aprovecho y traigo unos libros. La guía visual, León y todas esas. Yo tengo las novelitas, esas novelitas. No, barretas. Yo tengo libros que en realidad se los pido prestado a mi hermano, que es el gran fanático de Bond. Así que traigo la guía visual, aprovecho. Bueno. Bueno, nos vemos entonces la semana que viene. Sí. Y nos vamos con un tema, no sé el tema que había ahora, ya fue. No sé cuál era. Ya te digo. Dimos tantas vueltas al programa, vamos con el de Mad Monster Party. Sí. Porque dejamos Bueno, vamos con Mad Monster Party porque dejamos el loquero para la semana que viene. Sí, sí, sí. Además, bueno, nos quedó muy atrás Halloween, pero en homenaje a esa fiesta. Sí, una después les vamos a hablar cuando ese bloque que probablemente nunca hagamos era la película de stop motion de los 60, Mad Monster Party, y ahí está este tema, el tema principal. Bueno, hasta la semana que viene, muchas gracias. Nos esperamos. Nos vemos. Chau, chau. Chau. So unreal as you feel tonight. Did you sell your soul to the devil at that monster party last night? If you made a date with the devil, not me. If you know my fate, honey, level with me. The cold night brings out the creature in you. A strange I'm not your intention.